Instituto Mental Aspen, Asociación de Salud Psiquiátrica, Ezequiel Bonapace. Los saltos en el tiempo, mundos paralelos, conexiones Momento Marta u otros grandes sucesos universales que parecen salidos de la cabeza de un extraño director hollywoodense son reales. De hecho, estas ideas en realidad son experiencias de viajeros que al revelar su origen provocan esas inexplicables sensaciones que el humano ha dado en llamar déjà vu. Aquella paramnesia que no es más que la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. Según Arthur Funkhauser, hay tres tipos principales de déjà vu. Pero me cago en Arthur Funkhauser. Sentir que ya hemos vivido este momento no es un trastorno de la memoria, sino que es nuestro cerebro gritándonos pistas al oído para que veamos la cruda realidad. Vivimos dentro de una pecera en la oficina de Dios, o como se llame ese gordo que está jugando con nosotros. Yo no quería la Regina. La verdad no me gusta castigar a un interno, pero parece que usted no quiere aprender. Así que no me queda más que utilizar este recurso. Chasco, estás cometiendo un error. Tenés que soltarme. Yo sé que estás ahí. Son Afro y el Dolape después de todo. Esta es la única forma. Bienvenido al rincón. Chasco, por favor, tenés que escucharme. Nos queremos, somos amigos. No me hagas esto. Estamos muy cerca. Es imposible que no lo sientas. ¿Sentir qué? A ver, explícame quién crees que soy. ¿Quién es Chasco? Chasco, el que nos guía. El paternoster que no es la pipi. Vos sos el que nos pega con el cinto si no sabemos comer en la mesa. Entra, la Regina. Entra. Hola, ¿hay alguien ahí? Adelante, elegí. Estoy seguro de que perderás. ¡Bravo! ¡Estamos libres! Justo cuando esto se estaba poniendo divertido. ¡Oh, Hugo! ¡Mi héroe! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién sos vos? Yo pregunté primero. Alfil negro G7AD4. Así que haces por fin la variante Leningrado de la holandesa. Ya que no me dicen quiénes son, ¿puedo preguntar qué están haciendo? Jugando al ajedrez, igual que vos. Igual que Nessie la Constante. Basta, Barba Negra. No es el momento. ¿Ustedes también escucharon Exótico? ¿Escucharlo? No entiendo este lugar. ¿Qué hacen en el rincón? ¿Por qué están acá? Por saber cosas. Por saberlo todo. Por haber viajado a otra historia. ¿Pueden decirme cómo puedo salir de acá y juntarlos a todos para acá en el bosque? ¡Shh! No lo digas. No digas esa palabra. Caminando un lunes bajo un techo. Barba Roja, cantémosla. Basta. 4 años dormido. 8 son las letras del Voskast. 15 el año de la 10ª temporada. 16 es cuando dejan de estar buenas según Porro. 23 veces ya te dijimos esto. 42 millones de copias vendió el bestseller 7 formas de decir Salimo de Ezequiel Leis, el filósofo. No entiendo nada de lo que me están diciendo, pero me está doliendo la cabeza. Renton a veces tiene un brazo biónico, a veces es un robot. Hasta puede ser un fantasma de Navidad. Porro quiere viajar en Dalila, incluso en este mundo, que es el peor de los mundos. ¿Deberíamos cortarle un brazo? Parece de los buenos. No sé, poné los videos. Ey, concéntrense un minuto. Están tirando mil ideas al aire y no puedo entender ninguna. Pero es obvio que me conocen o que saben algo. No es muy difícil. Tal vez para vos sí, porque estás acá, en el centro de todo. Vos vivís en una realidad incompleta y al mismo tiempo en la más completa de todas. En el cruce de todos los caminos. Eso de volverte loco. Para poder entenderlo, tenés que cantar la marcha. ¿La marcha del Voskast? Sí, pero la tiene que cantar el que si te gusta te la deja. Expressionist, expressionist. Salud. Gracias, esta gripe me está matando. Pero, ¿cómo salgo de acá? Eso no va a ser necesario. Llegó la caballería. Irónicamente, él es quien va a ayudarte. ¿Qué haces, man? ¿Necesitas un Campari? ¡Exo! Sí, y por las dudas lo traje al Gurum. Ya fue, man, llévame a casa. Pasó de nuevo. Barba Negra, Barba Roja, no sé cómo agradecerles. Dale, man, ¿con quién hablas? Vamos. Estaban acá hace un minuto. ¿Quién es? ¿Cayó la yuta? No importa. Vamos, es hora de hacer un programa de radio. ¿Por qué no vino Luki? ¿Se asustó de que no, de que estaba Maxi hoy? ¡Epa! ¡Epa! No sé, puede ser. Luki se cagó. ¡Se cagó! ¡Y Luki se cagó! No aguantaste los trapos, corriste por la ruta. Gil. Un programa que tiene la poronga más grande del mundo gamer, pero asustadiza. Es el siguiente, que empieza de esta manera. Sean súper bienvenidos a la pista y vengan a bailar con esta pistola de agua. Este es el Voskast, el podcast de www.aspe.com. Si no es Super Soccer, no va, Exactamente. Aspe son las siglas que forman Así se pasa el Vos. Es el nombre de nuestra página web, que es una web de entretenimiento en general, de música, de películas, de tecnología, de videojuegos, de un montón de cosas hermosas que le hemos dado a llamar Aspe porque nos pintó la chota. La verdad que no tengo una explicación así para darte, pero nos gusta que nos busques, por eso te digo el nombre. ¿Cómo puedes buscarnos? Estamos en Facebook. Si uno pone Aspev en el buscador, A-S-P-E-V larga, nos encuentra ahí en nuestra fanpage. Pero también estamos en Aspev Gamers. ¡Fuerte aplauso! Aspev Gamers es una comunidad preciosa que está ahí, quiere llegar a las 3.000 personas, lo está intentando con mucho ahínco, está remando en dulce de leche humano, debe haber calorcito, debe haber caldito en los huevos, debe haber un montón de cosas divertidas haciendo ball, tanta gente. Fresh ball. Si usamos Fresh Balls... Exactamente. El Fresh Balls es un invento revolucionario, ¿eh? Ese grupo humano que uno puede buscar en Facebook, uno lo encuentra y pide permiso para entrar ahí en el grupo, es un grupo privado. Una vez que nosotros le damos a aceptar, uno puede leer una cantidad de información y de data impresionante. Hay gente buscando techistas, hay gente buscando donadores de sangre, hay gente charlando de videojuegos, hay gente charlando de primas, hay gente charlando de la primera vez, hay gente charlando de la segunda. Hay un millón de posibilidades realmente para que te diviertas. Es, creo que ¿cómo armar un trío? Hemos tenido otra idea de cómo armar un trío. Creo que es el antitrabajo, ¿no? Todo, atentos, todas las personas que trabajen para el Estado, que están bastante al pedo, pueden entrar todo el tiempo en Aspev, ahí se van a divertir. Somos aquello que reemplazó a Nine Gag o alguna de esas pelotudes. Exactamente, pueden pasar por ahí a divertirse con nosotros. ¿Dónde estamos también en otras redes sociales? Estamos en Twitter, en @Aspev. Esa es nuestra cuenta de Twitter, donde ponemos toda la información justa y necesaria. Y tenemos una página hermana, preciosa, lindísima, que es Aspev Cine. Un aplauso para Aspev Cine. Aspev Cine es nuestro Bronx, la parte oscura, el barrio más villero de todo Aspev, donde se encuentran grandes personalidades como Nicolás Alonso, como Mariano Acuña, el Saburchito Acuña, Derek Dawinson, Derek Aquaman, Pilusa... Ahí está, el doctor A lo tengo del otro lado, que dice que entremos todos a cine, que nos dejamos hinchar las pelotas. Cine.aspev.com.ar directamente entra. Creo que es importante que acá dentro de la cucaracha me están diciendo porque ahora tenemos cucaracha, pecera, todo. A la mierda. No, es importante decirles que... lagartos, ¿no? Hay mucha gente, no tenemos la todavía. La sombra de lagartos. Lo vamos a tener, pero tenemos a Mati McKenna, que, claro, es más que suficiente. Es importante que sepan que mucha gente que está en Aspev Gamer no me puso me gusta en Aspev Cine. Entonces no seas conchudo, giles. Digamos. Es un clic. Podés pasar por Aspev Cine y poner me gusta. Si no debería podés, tener 3.000 me gusta. Y es como, ¿dónde entran uno, entran dos? Esa famosa frase, ¿no? O sea, aceptémoslo de una vez por todas. Lo pueden encontrar en Twitter, en @AspevCine. Ahí es la cuenta de Twitter de nuestra página hermana. Y también en Facebook estamos también poniendo Aspev Cine, donde encuentran nuestra fanpage, que es un placer de verla. Tiene un montón de data. A veces te pone alguna cosita de algún cómic, alguna cosita de una película, charla con vos. Tiene mucha mejor onda Aspev Cine en el fanpage que por lo menos el Twitter, que la deben manejar personas distintas. Silencio. ¿Vos decís? El que calla otorga, ¿no? Puede ser, exactamente. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos la razón de por qué no te afeitás. Tenemos el programa por excelencia de dos barbetas, que son los más buena onda de este mundo gamer, que te vienen a contar un montón de cosas. Así como nosotros tenemos cosas sexuales y otras cosas, ellos tienen especulandia y tienen toda una cosa alrededor de lo que es este arte. ¿Por qué de relacionaste especulandia con cosas sexuales? No entiendo. Sí, sí, porque pero para mí tiene que ver. Sí, tiene que ver. Tienen el Hot Coffee, tienen la Main Quest. Tienen el Special Move, el Now Loading, un montón de cosas. ¿El Special Move? ¿Special Move? Me suena. El Special Move con especulando y movimientos sexuales puede ser. Y el Rapid Fire es precoz. Yo tenía un compañero que venía todo el tiempo arañado y me decía: es mi gato, le hago lo que quiero, andás a ver lo que le hacía, ¿no? Bueno, un aplauso para Expression News, papá, Maximiliano Garrón y Nicolás Villas Palermo. Nos acompañan como invitados el día de la fecha. Están invitados también a las aperturas que acaban de escuchar. ¿Cómo andas, Nicolito? Muy bien, por ¿cómo, suerte. ¿Cómo estuviste en las aperturas? ¿Qué sentiste? Sentí que estaba como medio nervioso, pero bien, entre amigos, buena onda. Hace mucho que no actúo de un carajo, así que espero que haya salido bien. Me interesa la faceta actoral en primaria, secundaria, si tuviste algunos papeles en el colegio. Todos hice una vez de mono en un musical, tipo con la música del... Hacerla del mono es otra cosa. No. De mono en un musical con música del Rey León. No. Mira qué lindo. Que el disfraz. Que el disfraz me lo había hecho mi viejo con una bata marrón. Termina mal, termina mal. Y era súper, hacía todo con alambre, pero. Era el mono Dani. El mono Hefner era. Y una vez astronauta con música de Michael Jackson después. El famoso y conocido a tu novia le falta potasio, que tenés esta banana. Maxi, vos también me interesa un poco eso de el corcho quemado, las empanaditas calientes. Mira, yo te voy a contar una sola. Una sola anécdota. Sí. Fui el presentador de un espectáculo del 25 de mayo en cuarto grado en mi colegio de primaria. Pero ¿cómo era que vos aparecías y decías: hola, hola, bueno, sí, chicos, la revolución pasó de esta manera, sí? No, era un presentador que estaba armado como una especie de bingo temático donde pasaban distintos sketches. ¿Qué? Y la gente tenía... Sí, un bingo temático con distintos sketches donde se presentaban cosas del 25 de mayo. La gente que armaba esos actos consumía lo mismo que el Petuca a la hora de escribir exótico. Quería decir que, nuestro productor ejecutivo, el Mati Merquena, aprueba a decir línea en el bingo. Me llevo recién por la cucaracha. De los creadores de Tormenta Narrativa llega bingo temático. Bingo temático, sí, el bingo temático. Bueno, y la cuestión es que presentaba los distintos números y iba anunciándolos y demás. No quiero dejar de presentar a la persona que está en Sanguchito que me acompaña. Es nuestro flamante personaje, el flamante que tiene también una sección flamante, todo muy así impresionante. Acá en Aspen. Se prende fuego solo. Exactamente, está on fire. Es el Nequito. Un aplauso para Neko. Muchas gracias. Neko, volvés a charlar con tu sección de literatura, me imagino. Por eso estás acá. Y también te quisiera preguntar, porque yo sé que tenés una historia con la parte de actoral, ¿cierto? ¿Es verdad? Bueno, yo en tercer grado fui el protagonista de la obra del colegio, el libro de la selva. ¡Neko es Mowgli! ¡Neko es Mowgli, la san puta! En sexto grado hice de Michael, el más pequeño de los hermanos en Peter Pan. ¡Epa! Y en quinto año de la secundaria hice del protagonista del musical del colegio, que era Aida, yo hacía de Radamés. ¡Radamés! De toda mi vida quise estar en un musical. ¡Así se garcha, boludo! ¡Así se garcha! Hola, ¿qué tal? Me llamo Renzo y aparecí en un musical en la primaria, ¿qué tal? Sí, la tengo más o menos grande, gracias. Exactamente. Vamos a darle un aplauso al Comic Relief de este programa, aquel que nos alegra las mañanas, las tardes y las noches, aquel que se quiere coger a tu prima, no lo dudes. Un aplauso para Poruchito de Álzaga. ¡Bravo! ¡Genio! ¡Oro! Total y Poro, absoluto. Vos tenés muchas fotos haciendo algo de niño extraño, tenés muchos recuerdos. Siento que es una época muy vivida para de niño, vos. Totalmente, corcho quemado, fui... ¿Fuiste un negrito sin dientes? ¿Fuiste mazamorrero? Fui mazamorrero. ¡Qué lindo, boludo! Fui pitufo. ¡No! ¡No! Bailé carnavalito, lógicamente. Siempre me tocaba la más linda, afortunadamente. ¡Qué bueno! Sí. Varias cosas. Creo que una vez... no, viajé en el tiempo, pero algo por el Mundial 86 hice también. ¿Puede ser que yo haya visto una foto tuya de tu niñez con Ruggeri y Gareca? Sí, señor. Hace no mucho tiempo. Contá. Iba a la escuelita de fútbol de Gareca y Ruggeri, que en esa época de los 90 era común ser jugador de fútbol y robar teniendo una escuelita de fútbol. Pero yo... Así, robar. Junta, Marangoni. ¿Qué te puedo explicar? Junta una escuelita de fútbol, man, pegar una patada. Como romper piedras. Como lesionar al contrario. Pero tenía la particularidad de que... Y no salía expulsado. Esos dos venían, man, venían todos los días. Y Ruggeri, el cabezón, agarraba un camino que pasaba justo por la casa de la esquina de mi abuela. Y entré. Y doblaba y me tocaba bocina como que me conocía, man. ¡Ay, qué la mierda! En alguna parte de la mente de Ruggeri estoy yo. Claro, boludo. Mirá, me encantó, me encantó. ¿Recuerdan toda la historia de cómo se creó Ruggeri, no? Que estaba embarazada. Sí, no. No, está bien, lo quería saber si lo quería saber nomás. Bien, le damos un aplauso al artista retro de toda esta movida, al Afro y el Drape, la parte que se divide, que no es la parte asquerosa. Lo tenemos al genio, al intergaláctico, al hombre sepia, lo tenemos al Dolape, al Chajusama. ¡Bravo! ¡Grande Chajusama! ¡El buzo! ¡Sí! Hay aplausos en el estudio central también. Es el buzo que me trajo mi hermano a Estados Unidos, así que... ¡Habla inglés! Te lo iba a decir, porque siempre yo te veo... ¡This is abusation! Sí, siempre yo te veo un look más, digamos, entrado en años, entrado en pelada, entrado en hijos. Entrado en pelada. Te veo esa movida y hoy te viniste un look súper pendeviejo. Me cabió lo que hiciste. Es una cuestión de adaptarse a las épocas. Una cuestión de actitud, claro, claramente. De actitud, Chajusama, ¿con qué nos venís a deleitar el día de la fecha? Bueno, tuve una semana muy complicada, como se podrán imaginar. Así que no, vengo a hacer un retro con el Guillo que me dio una mano. Porque, bueno, la semana tuve un problema bastante importante. Así que, bueno, vamos a hacer un retro sobre juegos de guerra. Así es, vamos a tener un retro bélico con el Chajusama y lo vamos a romper, papá. ¿Puedo preguntarle una cosa, Chaju? Sí. ¿Escondiste los huevos de Pascua o no? No, están ahí. Están ahí, están por esconderse. Ah, ¿Te da paja, te da paja la secuencia de, digamos, del... no por los chicos, porque me imagino que la pasan joya, pero te da paja un poquito esa cosa de Google, que tengo por los huevos que están como 100 pesos los Kinders, si uso Mastercard en 85, no sé, así, y meterle el color de esconderlo. Afortunadamente, por la casa. Cuando uno tiene hijos, el resto de la familia compra huevos para ellos. Así que ¡ah! claro. Cuando está de novio lo tenés que comprar vos. Claro. Y así bueno. Me salió el huevo Kinder. Me salió un ídem de, y un ojo de la cara. El homónimo. Perdón, el homónimo. Es distinto. El otro, el huevo termina en pete. Y bueno, Zaffarelli. El otro es, el huevo termina en los pibes corriendo más rápido porque tiene azúcar en el cuerpo. O sea, no suma realmente la secuencia. La consecuencia es distinta, verdad. Sí, verdad. Bueno, le pegamos un aplauso al editor radiofónico de toda nuestra vida. Al magnánimo, al místico, al que viene todos los días y todos los domingos y me dice: che, no quiero laburar más, todo bien, pero dejo Aspe, muchas gracias. Locutor, un genio, productor radial, lo tenemos también en Rock and Pop haciendo Voz y Cuantos Más, en la 95 y la 9, lo puedes encontrar de 21 a 24. Un aplauso para el Guillote Leos. Bravo. Realmente impresionante. Sí, realmente, es verdad, realmente impresionante. Vamos, un saludo a Afro. No, la verdad es que... Nunca dejaría de hacer el Voscas, nunca dejaría de hacer Aspe. Ustedes saben que uno puede trabajar en un medio como lo es Rock and Pop, pero la satisfacción que me produce el Voscas no me lo produce nada. Yo sé que si algún día me llegara a quedar sin trabajo, acá siempre tendría un lugar, siempre tendría una casa. Vemos. Vemos. Mirá que hijo de puta, ¿eh? Está bien, ¿viste? Y así te la devuelven, ¿no? Así te la devuelven, ¿eh? No, le da la mano y te toman el codo. Quisiera decir que gracias al Guillote yo a veces puedo tener la posibilidad de ir a... Todos los miércoles voy a Rock and Pop y quiero decir que 8 tiene un lugar excelentísimamente mucho más cómodo que Rock and Pop, perdóname que te lo voy a decir, pero acá se pueden hacer como otras cosas, uno se siente más cómodo. Teníamos buenos estudios, pero se los apropiaron, ¿viste? Son ¡Oh! ¡Denuncia ahora! ¿Tenés un abogado acá? ¿Te lo presento? Teléfono. Sí. Teléfono para la metro. Pasa que ellos también tienen abogados. Bueno, Petuco, en el día de hoy no solo vinimos a hablar de retro, también por algo están los Barbas, las Barbas más buena onda del mundo gamer, los chicos de Spreadshot News, que ya son hermanos, amigos de la casa, ya son de la familia, porque viste que no está saliendo un carajo. Entonces no podemos hacer mucho análisis de videojuegos, están saliendo algunos títulos, pero la verdad es que no nos daba para hablar. Entramos de en ese momento del año en que no pasa un carajo. Y si no tenés que bajar las noticias y seleccionarlas, no da, o sea, vamos a hacer. Claro, salvo RPGs para la vida y para alguna cosa loca que sale. Deco me está mirando con aprobación, yo también. Lean y yo entendemos de lo que están hablando. Contá el chiste para todos. Pegamos un aplauso a nuestro jefe de redacción, al místico, al interminable, al fanático de Lady Gaga, aquel que no solo edita las notas, sino que nos pega los latigazos correspondientes para que aparezcan en la web, aquel que nos ordena, al que nos dice dónde ir y venir para acá, andar para allá. ¿Se acuerdan de esa? Un aplauso para Leandro de Sapia, papá. Me acuerdo. Justamente el que dice vamos para allá, el vamos Capi y Tutti Capi, ¿no? Sí. Teniendo a estos dos acá. ¿Chiste interno? Qué bárbaro. Sí. Lean, contame por qué te está dando la mano con Neko, que los veo ahí los dos comiendo arroz con pollo. Es que pasa que con Neko somos amantes de lo nipón, de lo japonés, viste, de las cosas así. Le mandamos un saludo a Neko. De la concha transversal, ¿no? Exactamente. Neko ya no vive conmigo, entonces no tiene que bancarse todas esas tardes interminables de dibujos japoneses. ¿Qué la cara de Neko cada vez que empezaba el opening de Yuyu Kakuyo, cuando decía arigato gozai. Y yo gritaba, bailaba el opening y Neko me miraba con cara de: ah, vos no podés ser más pelotudo porque no te dan las horas del día, digamos. Siente en la cabeza. Increíble momento. Esa. Che, ¿cómo te sentís, Petuco, igual con la vuelta de Fairy Tail? ¡Ah, no! ¡Tremendo! Hacemos un Watashiwa. ¡Watashiwa! ¡Fairy Tail, Madashina! ¡Sí, papá! Me mata el Watashiwa. Volvió Fairy Tail, que es una serie increíble que yo solo la veo para que digan esa frase, que es la parte en donde dicen: somos los magos, no pasa nada, nos la recontrabangamos, y suena una gaita hermosa haciendo tipo... Y es un momento galáctico japonés que yo lo disfruto mucho, la verdad. Y inclusive ahora a veces lo veo con Orne, así que también a ella le gusta Fairy Tail. Así que nos vamos a juntar a ver toda la temporada que sigue, desde el primer capítulo hasta el último. Y la voy a volver a ver seguramente porque es una masa terrible. Le recomiendo, aguante Carlos Molina. Bien. Bien, tiro. Perfecto. Bueno, pero está bien, le gusta lo ponja, pero ¿qué es lo que pasó? Pasa en el mundo de videojuegos. Se está volviendo el paraíso de lo ponja, de lo perverso también. Ya por algunos juegos que están saliendo. Y en una semana más o menos. De Polo puso. No, estaban charlando. Es que hablamos bastante de Polo, estuvo. Es porque tiene atento. Un touchpad atrás. ¿Capaz? Igual no lo usan, no lo usan. Está mal eso. Está muy mal eso. Sí, Polo levantó mucho el oído cuando estábamos hablando antes. Hablando de qué pasó. ¿Cómo es el perverso juego? En el trayecto de una semana salieron dos juegos que son bastante perversos. Perfecto, ¿viste? Perverso. Una mezcla rara entre las dos palabras. Son RPGs, obviamente. ¡Decí el nombre! Uno se llama Conception 2, Children of the Seven Stars. complicado. Conception. Exactamente. Sí. Y bueno, el otro, Demon Gaze, no tiene un nombre muy así, pero son lo mismo, básicamente. Yo pensé que tenía esos nombres. Nino Kuni. Nino Kuni está. A ver, la mecánica por la cual jugás en Conception es: vos te tenés que amigar con mujeres para después hacerles hijos que peleen por vos. ¡Muy bueno! Ese juego de la vida de Maradona, Diego, boludo. Ahí está. Ahí está. Momento Marta. Ese juego es Marta. Recomendado por el gurú Baldovino. Me encantó. Me encantó porque Lean en staff puso un choclo gigante de texto. No, pues estamos. Qué bueno hablar de este juego, bla, bla. Escribió todo y Guillo puso. No, no, vienen los barbas a hacer otra cosa. Listo, hasta luego. Y le cortó. Sí, perdón. La verdad es que lamentablemente tuve que hacerle un overrule a Lean y le dije, no, mira, vamos a debatir un tema que en un instante ya les contaremos. Pero quiero ir a un momento muy importante de la apertura. El momento en que todos decimos, Saludito. Le mando un saludo a Gaby Jorrockin, que está poniendo sus temas muy macho lo suyo. La verdad que primero el primer saludo para Carlitos Martínez, ¿no? Que viaja a otra dimensión cuando nos escucha esas fueron exactamente sus palabras. Carlos, ojalá no te vayas tanto para el otro lado, ¿no? Esteban La Rosa es un capo que hizo una animación con Michael Jackson haciendo un Moonwalker con el logo de Aspen. No lo puedo creer eso. Amigo personal mío, es un capo Esteban. ¿Mirá? ¿Eres amigo tuyo? Sí. Qué grande, boludo. Sí, lo conozco del mismo lugar que a Digote y toda la gente. Del pute. El famoso lugar donde nos conocimos todos, ¿no? Fíjate que. Mirá. El mundo es un pañuelo. Está en nuestro amigo, no vamos a decir nada, que el apellido es de La Rosa. Mirá, así nomás. Sí. Así que Esteban, te mandamos un gran saludo. Hacete otra animación ahí con Michael, con quien quieras. No, aposta, cuando yo la vi me quedé muy asombrado, muy buena onda, la verdad. O sea, la verdad es que fue la gloria decir Michael, el lobo de Aspe, bailando Moonwalker, listo, la chota. También para saludos para Martín Capónico, para Darío J. Varela, para Tomás Barrios, que nunca antes se había cagado tanto de risa como en el último Boscas. Ya vamos a hablar del último Boscas. A Patricio Stewart también, que tuvo unas palabras muy lindas para decirnos. A Gabs Tony Goldsman, vos querías mandarnos un saludo. Exactamente, sí, porque me dijo que le gustó bastante Archivos Aspe la semana pasada. Que vinieron acá el detective Ratilaje, el nuevo compañero del señor, el Zapiacop. Que fue una sorpresa para todos. No, lo de no para mí, porque yo le dije que tienen que laburar, pero bueno. Lo de Zapiacop fue un momento que va a quedar en los anales de Chicos, la radio. Chicos, ¿ustedes escucharon a Zapiacop? Sí, tuvieron no la sé. Suerte. Cuénteme sus experiencias así personales. Que apenas escuché el nombre de Zapiacop, sí. Dije, esto es la puta posta. Esto es lo más que me va a pasar hoy en todo el día. Nunca fue como wow. Nunca develaremos a quién se le ocurrió el concepto y el nombre. Increíble. Pero es un genio esa persona. Es alguien que realmente impresionante. No, es sí, realmente impresionante. Vos, Maxi, ¿cómo te sentís? Yo estaba viajando en el bondi, estaba a dos paradas de bajarme y llega y entra Lucky diciendo, va, el detective Ratilac diciendo, Petuco, te presento a Zapiacop. Y fue tipo standing ovation. ¿Qué acaba de pasar por mis oídos? Y estallé en risa y empecé a llorar de la risa. Es increíble. La verdad es que le agradecemos a. Sí, le agradecemos a toda la gente que pasó a comentar ese programa. Mucho diciendo, es el Boti, es el mejor de la historia. Estamos muy contentos con el resultado. La verdad es que en nuestras mentes sabíamos que podía ser un programa muy especial. Podía terminar muy mal. Lo de Zapiacop era un arma de doble filo. La realidad es que fue un momento galáctico. Todos acá llorando de la risa. Luke metiendo sonidos increíbles. Lean haciendo una labor actoral fenomenal. También trayéndote buena información. Pero además dijimos, vamos a tirar todo por la ventana. EXO te trajo 200 películas. Lo de EXO fue increíble. Comunal. Lo de EXO fue. Yo no lo podía creer. Y ya empecé a tachar de la lista. El otro día me vi en Snowpiercer, peliculón. Veanla todos. Yo quisiera decir que cualquier persona que. Sí, sí, está. Hay una está la nota en Aspe Cine, así que la pueden leer. Tienen cualquier los persona links. Que. Por eso tienen que darle like a Aspe Cine, ¿ves? Está todo conectado, Gil. No, realmente es fundamental decir que lo que el otro día hizo EXO. Nosotros hacemos este programa hace un par de años y yo nunca vi una persona que pueda. Pues no solo las nombró, sino que las conectó entre sí. Sí, sí. Dijo los actores, dijo director, dijo sinopsis. Fue impresionante lo que pasó el otro día acá en la sección de cine. Realmente impresionante. También fue el retro de Afro sobre Final Fantasy. También trajimos un museo del 1-1 sobre MTV. Así que la verdad estamos muy agradecidos por todos los comentarios que hicieron. Y el último saludito de cerveza va para Leonardo Domínguez, un amigo de Facu Keller, fan de Poruchito. Sí, señor, que cumple, no sé si cumple años, no creo que no. Bueno, seguro que este año cumpleaños. Claro. Bueno, eso es verdad. Y así arrancamos, Petuco. Bien. Mándalo. Yo, antes de irnos a la pausa, quisiera pedirles un favor a todas las personas que hoy escucharon la apertura y no saben de qué carajo estamos hablando. Es importante que sepan que tienen que irse a escuchar alguno de los radioteatros que hace Aspe, que todo un poco tiene que ver con todo, ¿no? De Pancho Ibañez. Diría Pancho Ibañez, exactamente. Pero. fundamentalmente Exótico 2 y Rock and Roll. Y si quieren las aperturas del 2013 también. Nosotros hemos tenido una gran cantidad de historias que un tanto paralelas a lo largo de los radioteatros que hace Aspe. Y la verdad es que si quieren disfrutarlo en su totalidad como Carlos Molina, que espero que te haya dado una CB, hijo de puta, lo disfruten lo suficiente como para que te vayas a escuchar los radioteatros de Aspe, porque encima viene la tercera parte de la trilogía de Exótico. Exactamente. Nos vamos a ir a la pausa porque cuando regresemos vamos a hablar de juegos, que es de lo que se trata este programa. Ahora volvemos. Para no perderte nada de lo que sucede en el mundo videojueguil, nuestro jefe de redacción, Leandro Sapia, te trae las novedades más importantes día a día. Lean a Lean. Ingresá en aspe.com.ar y entérate de aquello que no podés dejar de saber. Las novedades, los rumores y las ventas de humo, todo en un solo lugar. Lean a Lean. Y sus noticias en aspe.com.ar. Así se pasa el voz. El flash informativo del mundo gamer. Se trata este programa, no de un detective suelto en Hollywood que aparecía en nuestras frases en la pausa, y tenemos la posibilidad de no tenemos a Axel Foley, sino que tenemos a Leandro y de Sapia y a Guillermo Leos, que nos vienen a comandar esta sección. Contanos un poco los dos de qué trata el juego. Nah, en este caso no vamos a hacer, como siempre hacemos, la mesa de debate cuando tenemos invitados, que es tratar algunas noticias de actualidad y hacer un popurrí de temas, sino que en este caso quisimos traer un tema en particular y que puede dar, no tanto, quizás no va a dar para la polémica, creo yo, pero da para que charlemos y para que tengamos una bonita discusión, una bonita charla. Algo de buena onda. Ya nos estamos ablandando, estamos empezando a traer trivialidades. Esto no funciona. Esto no funciona. La palabra trivialidad, cortar un poco. La escuchaba desde el 97. Sí. A ver, siempre traemos también alguna que otra pálida, porque empezamos. ¿Qué tal dijo que el DRM es la solución a todo? ¿Qué se canceló tal cosa? ¿Qué la industria va a explotar? ¿Qué los juegos ya no son lo que eran? Lo y lindo. La verdad es que acá quisimos volver a algo fundamental y algo básico que tiene que ver con no solo nuestra profesión, sino esta pasión que tenemos todos, que es... ¿Qué nos atrae de los videojuegos? ¿Por qué jugamos? ¿Qué es aquello que nosotros vemos en un videojuego? ¿Qué es eso que nos llama, que nos incita a jugarlo y que nos hace que nos guste, ¿no? Cada uno puede tener sus propias preferencias. Digo, esa preferencia cambió a lo largo del tiempo. Es otra de las preguntas. ¿Por qué siempre se busca jugar a los mismos tipos de juego? También depende de influencias externas, depende del momento. Creo que esas son un poco las cositas que vamos a poner sobre la mesa y que vamos a ir discutiendo entre todos. Me interesaría que empecemos por Poro. No sé por qué. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, porque me parece que tu respuesta va a ser interesante y porque me interesa saberla a mí personalmente también. Repetime. No, mentira. ¿Te acordás el caso de la sobre nuestras nenas de los 100 programas? Sí, pero acá no hay alcohol, boludo. Tampoco hay nadie entrando diciendo ¿qué? Gran momento. ¿Qué elijo a la hora de jugar un videojuego? Sí, o sea, ¿qué es lo que primero que te llama de un videojuego para empezar? Y... la verdad no me atrevería a decir los gráficos, pero últimamente estoy demasiado prostituta de los juegos de mundo abierto. Sea el caso del Skyrim, que lo nombramos todos los programas. Basta con el Skyrim, boludo. O sea, tipo sandbox. Para indefendible. Igual está bien porque el mundo está bien hecho. Claro. Lo demás no, pero el mundo está bien hecho. Y bueno, ¿qué ¿cómo, le vamos cómo a hacer? Cuando Lian te da la derecha en la discusión, cómo no te separás de otra manera, el pecho se te agranda. Te parás de mano. Aguantamos los trapos acá. Totalmente, sí. Mam. Como el caso de los GTA, la verdad que últimamente busco los juegos que tenga en el mismo juego tenga una variedad de misiones y de géneros y de cosas para hacer, ¿no? ¿Dirías que algo que te llama la atención de ese tipo de juegos es la libertad, tal vez? La libertad. Vos tenés un problema con la libertad, ¿eh? Estás ahí siempre en la o sea, me siento atado si por ahí juego un juego de plataformas o un FPS muy lineal. Lo juego, lo disfruto, pero necesito algo que me dé como tipo, oh, me quiero tirar en monopatín de una montaña. No quiero hacer una misión. Es muy llamativa la elección del medio de transporte, el monopatín. Monopatín. Ahí el Guillot te estaba preguntando algo interesante, que es si cambió a lo largo de tu historia a eso que te llamaba la atención en los videojuegos. No, o sea, sí cambié de género de chico, sí, bueno, de chico de Chahu de 20 juegos, 18 eran plataformas. Sí, claro. Primero aventuras gráficas igual. También aventuras gráficas. Bueno, aventuras. Sí, pero si no era plataforma, aventuras textuales. aventuras textuales, bueno, no llegué. La máquina del tiempo se me trabó, no llegué. Pero sí, recuerdo que tenías que poner run, ponele, escribías R-U-N, tuk, y te decía una cosa así. Nada, no, cuando siempre disfruté de jugar videojuegos como una forma de, como le decíamos, ¿no? Cuando vino Magalita y vino Justo, que nos hicieron la nota tan linda, que nosotros los queremos tanto. Nada, que es una forma como de olvidarse los problemas de la vida y distraerte. Es como, verdaderamente es un hobby, como alguien que vuela un avión de radiocontrol o alguien, no sé, que juega con un escalete. Sí, entiendo perfecto. Te saco del momento, Magalita, para continuar. Le mandamos un saludo a Magalita. Salud. Que está, muchas selfies Magalita está sacando. Tranquila, no hace falta, de una a la vez, digamos, porque si no, uno se mete varias galletitas y como que no termina comiendo nada en realidad, ¿entendés? Se forma una pasta rara. A ver, Maxiloide, ¿qué opina de todo lo que estamos charlando acá? A ver, ¿cómo...? ¿Qué es lo que elijo yo? ¿Qué es lo que veo primero en un juego para que me atraiga? Muchas veces es Japón. Muchas veces es Japón. Pero también tiene mucho que ver con... si están muy vestidas o no. También. Ponele, sí. ¿Por qué no? Influye también en un calibre no menor. Epa, la palabra. Y... calibre. No, también cosas, por ejemplo, muchas veces... me encuentro visitando cosas ya establecidas, o sea, franquicias que ya están establecidas y que ya jugué previamente por haberlas visto por primera vez en algún otro lado, porque alguien me las recomienda. O sea, también depende mucho de por dónde venga esa recomendación. Por ejemplo, amigos muy conocidos o que sé que tienen gustos parecidos a mí me dicen, che, fíjate, tal juego, qué sé yo, es de un tipito que se infiltra en una base y Metal Gear Solid y ¡paf! Metal Gear. Y, claro, viste, Metal te vuela Gear. La térmica. Pero ¿qué dirías que es aquello igual, ese apartado de los videojuegos que es lo que más te atrae? ¿Jugabilidad, historia, visual, concepto, género? En un primer momento, cuando yo era más chico, iba mucho por el reto. Iba a buscar lo que retara mi habilidad. O sea, buscaba la dificultad. Después, a medida que los muñones se fueron acalambrando y vino la artrosis, empecé a buscar cosas distintas, cosas que fueran más del tipo de narrativa, más historias, a pesar de que empecé a jugar RPGs hace relativamente poco, lo cual es curioso, y no me gustan las aventuras gráficas, lo cual ya cubrimos en otro momento. Sí, verdad, jugué el Monkey Island 1. Ustedes lo podrán ver en Spreadshot News TV, ahí en el canal de YouTube. ¿Viste? El chivo encubierto. Y pero aparte es interesante porque ustedes hacen una parte que está buenísima, que son los videos donde ustedes juegan, que para mí eso está buenísimo porque vos ves la opinión en vivo e indirecto de la parte de ese juego que te está pasando. Entonces, totalmente. O sea, enganchar ciertos episodios de Maxi jugando, por ejemplo, cuando se encontró con el pollo de goma, cosas así, vale la pena realmente verlo. Y bueno, y con respecto al tema de si fueron cambiando o fueron mutando mis gustos, sí, es verdad, fueron cambiando. Yo ahora, por ejemplo, priorizo más lo que son mecánicas, priorizo también cosas que son de algún desarrollador en particular, como por ejemplo Platinum Games, un saludazo enorme. No, ¿cómo? ¡Oiga! ¿Qué? Mirá que se arma, Chahu, ¿eh? Patada de Chahu. Para Chahu es Team Chaffer y los demás. Sí. Platinum Chahu. Games son esa empresa que hace juegos donde las espadas las agarras con los pies, ¿no? Y el Vanquish. Sí, el hermoso. Juegazo. No, pero bueno, claramente tiene que ver un poco con la jugabilidad, con los controles. Me parece muchas veces en su programa ustedes hablan sobre cómo se controla un juego. Sí, yo apunto muchas veces... Famosos Twitchy Controls. Sí, la jugabilidad es medio floaty. Como dicen ustedes, hijo de puta, no entendí nunca. Es el mejor término de la vida. Y nadie lo entiende, hijo de puta. Yo lo escuché, pero bueno. Lo único que se me vino a la mente fue un Coca-Cola float de McDonald's, ¿viste? Dije, ¿y cómo? ¿Qué hago con esto? Dije yo, ¿qué hago con esto? No, nunca me voy a... No, pero es verdad, usted le da mucha bola a eso. Yo, o sea, yo me intento inclinar más que nada por las mecánicas por dos razones. Por un tema de que es gusto personal y me estoy dando cuenta ahora, sobre todo también me pasa en los RPGs, que empiezo, o sea, me meto en la historia, pero es como que después empiezo a meterme cada vez más en lo que es la mecánica, el sistema de combate y todo lo que ronda eso, y es como que la historia queda medio como de costado. Y por eso intento también en el programa hablar más sobre mecánicas, porque también es un tema de no quiero spoilear la historia para la gente que en algún momento X lo quiera jugar, entonces me dedico más a explicar lo que es lo más, entre comillas, técnico. Vos, Nico, ¿cómo sentís la pregunta? Yo creo que los gustos de cada uno van modificándose un poco según la situación de la vida, ¿no? Y yo también siempre busqué las historias en los juegos, porque empecé con aventuras gráficas cuando era chico. Siempre tuve PC y toda la bola, Master Race, etc. Y por ende, tipo, tenía juegos con historia y Prince of Persia. Y nada, la verdad que siempre me copó la movida de tener juegos con historia, pero de a poco como que... Cuando fui aprendiendo un poco de lo que es un juego y me empezó a copar tipo la idea de, che, esto alguien lo hace, podría tal vez hacerlo alguna vez en mi vida. Y tipo, de golpe las mecánicas también se volvieron más interesantes para mí. Y hoy en día todo pasa para mí por experimentar las mecánicas. Por eso tengo tipo infinitos juegos que no termino porque quiero jugar todo. Claro. Y aprender y ver qué onda. Y los que más le pongo onda suelen ser que tienen historias copadas y son llevaderos además. Porque si encima tengo que sufrirlo como me está pasando con el Alan Wake, un saludo a todos los que lo votaron para que lo juegue. Hoy estuve dándole un rato y me quería cortar las bolas cada momento de mi vida. Tiene un ritmo de mierda. Tiene un ritmo de mierda, una historia hermosa y tipo 8,000,000,000,000 de enemigos para dar 5 metros y es una verga. Sí. Pero bueno, pueden ver más de eso. Perfecto. Por los medios, etc. Pero bueno, hoy en día posta estoy buscando más cosas que pueda jugar de a ratos por un tema de disposición de tiempos, que estoy tratando de organizar mi vida. Otra cosa que a veces jugás, por ejemplo, estabas jugando XCOM, que sí. ¿Cómo te sentís con eso de los real time strategy o esas cosas, vista isométrica con estrategia? Mira, ese fue el primero que jugué, que era por turnos. Uh-huh. Después de, en realidad, el Valkyria Chronicles, que nunca lo terminé y algún día Maxi me va a cagar a piña si no lo gano. Sí, varios de acá vamos a hacer lo mismo. Pero en mi defensa se lo presté a varios amigos para que lo prueben, porque me parece que es un juego que tiene que jugar todo el mundo. Y ahora lo tiene mi amigo Santi, que lo tiene que jugar, hijo de puta. Pero bueno, el XCOM la verdad que me encantó, porque yo había probado el viejo XCOM para ver de qué iba, porque la bola era muy gigante, ¿no? Todo el mundo hablaba del XCOM y era como, che, es un re juego. Y lo jugué y está buenísimo, pero la interfaz era una patada en la pija, porque es viejo. Y el nuevo, la verdad que hizo muy buenas decisiones para mantenerlo interesante y mantenerlo con ese espíritu que tenía. Y la verdad que es un juegazo de la concha del pato, ¿sí? Sí, puteo bastante, perdón. Y bueno, nada, la verdad es que son juegos que... Ese está bueno porque te jugás una o dos misiones y después te vas, volvés, claro, seguís, tipo, lo que sea. Y eso es lo que decía, ¿no? Quiero poder regular un poco más los tiempos. A veces me está pasando que un juego que por ahí me copa muchísimo la historia, no lo puedo disfrutar si no tengo 6 horas seguidas para jugar. Exacto. Y es heavy. Entonces, estoy tratando de vivir toda mi vida ahora para cuando salga Witcher 3 y cortarla toda. Mira, a mí me pasa una situación muy similar con a la de Nico, que tiene que ver con los tiempos. Por lo tanto, hoy por hoy lo primero que le veo a un juego es justamente esa primera impresión. Busco que el juego me convenza inmediatamente. No estoy en un momento de mi vida donde, bueno, el juego se pone a las 8 horas. No estoy para eso. Necesito un buen primer impacto, una buena instantánea. Duda Castlevania, Lords of Shadow. A mí me pasó eso porque hace poco volví a jugar Okami, que es un gran juego, pero tardás media hora reloj en empezar a jugar. Sí. El otro día pensaba eso, en un momento que estaba en el baño, ¿no? Donde las mejores ideas pasan. Que muchos hemos hablado de los finales de mierda de los juegos, pero también... Hay comienzos. Los principios de mierda. Sí. Principios de mierda o principios geniales, que en 10 minutos tenés tipo... Claro. Pero sí, yo hoy por hoy creo que busco que el juego... Me convenza de entrada. Busco que tenga buen ritmo. El ritmo me parece clave. El pacing, lo que se conoce como pacing, me parece que tiene que ser clave. Me parece que tiene que dar en el clavo. Me parece que tiene que ser justo. Es la ametralladora. Sí. Porque es eso que hace que yo el poco tiempo que tengo, bueno, lo sigo invirtiendo ahí. Lo capitalizás el ¿Vos tiempo. Exactamente. ¿Cómo? Pues me interesa también tu respuesta. Yo creo que en lo que es, yo siempre fui gamer de PC inicialmente, jugué con Atari, pero después le di mucho a la PC, y después me pasé a las consolas, pero por una cuestión de que me permitió explorar otros géneros que no había en PC o que había muy pocos. También muchos migraron por facilidad de uso. Exacto, sí. Yo migré por exclusividades principalmente, y después me quedé porque era más sencillo. O sea, yo siempre armé computadoras, o sea, hago mantenimiento, pero digamos, en lo que es una PC gaming, me da demasiada paja armarla, sí, para jugar. La simpleza de prender un botón y empezar a jugar es... No, inicialmente yo empezaba con... Que ya no es así. Igual el gordo Newell viene muy bien, jugando a la gente. Qué lindo el gordo. Impagable no, 6 luquitas y media, 8 luquitas. Depende como donde la compre. Para todo lo demás existe MasterCard. Las que compra el gordo son impagables para uno, el gordo sí. Pero a nivel, por ejemplo, género. No, a nivel género, yo obviamente empecé con las aventuras gráficas y con los FPS. Y tuve la suerte de después ampliar un poco los géneros con el tema de introducir las consolas en lo que es el mundo del gaming mío. Entonces ahí sí me copié mucho con las plataformas, con los juegos en tercera persona, sí, con los juegos de lucha, incluso algunos. ¿Cómo te sentís con los RPG, por ejemplo? No, son una garcha, salvo algunos. Sos un hijo de puta. No, los RPG japoneses no, me duermo. No, un JRPG, no, un RPG puro. No. RPG occidental. Sí. Lo que pasa igual que no es tu género. No es mi género porque yo no soy de sentarme a jugar más de 3 horas por día. Claro. Entonces es como que en un RPG lo tenés, para disfrutarlo, sí, lo tenés que jugarlo mucho. O sea que mucho. Si tuvieses, por ejemplo, el Demon's Soul, Dark Souls 2, que está en tu armario y cuando no, los no, es en que, la universidad. Claro, ¿sí? Bueno, ahí quizás puedo despolvarlo y listo. Claro. Pero no, es como dice Guillo, o sea, busco principalmente hoy la satisfacción, digamos, casi instantánea, claro, que el juego te convenza. En cuanto a los que son lo que yo veo principalmente en un juego, depende del género. La jugabilidad es una cosa muy importante. Yo creo que jugabilidad e historia y mucho más especial están ahí. Yo digamos. Creo que cuando era más chico buscaba más jugabilidad, a la historia no le daba mucha bola. Hoy por hoy siento que una buena historia es a veces motivo suficiente. Depende quizás para darle otra segunda oportunidad, para seguir jugándolo. No, pero depende del momento, vemos. Porque a veces vos querés sentarte y viciar, y punto. Y no querés comerte hay el rostro. Hay juegos que son solo para eso, entonces, hay juegos que son diversión. Ahí buscas. Jugate el nuevo Strider. Ahí está, bueno, por eso. O el Stardust. Super Stardust en la posta. Sí. Eso tienen que verme con más high score. Pero bueno, claro, mi cambio fue hacia ahí. Y obviamente, mientras más historia, mejor desarrollo, es mejor, digamos. Pero sí, estoy entre lo que es una buena historia y lo que es una jugabilidad enviciante. En gráficos, esos elementos a mí, o sea, son importantes, pero no. Con que se dejen jugar es suficiente. No le estoy buscando la textura y el pelo de los huevos. Perfecto. De... ¿Vos, Petuco? Neko, me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, mi género por excelencia son los RPGs, así que soy el anti-chahu. Bien. Pero a mí, por ejemplo, en cuanto a los gráficos, me interesa que los gráficos estén bien aplicados según la estética. O sea, si un juego es de 8 bits, está perfecto, pero hacelo bien. Que funcionen. Que funcionen. Claro, sí, funcionales que, y adecuados a lo que intenta transmitir. Sí. Igual a mí me interesa que la historia te envuelva, que tenga sentido y después que haya un sistema de progresión, que el personaje crezca. Que puedas elegir a veces quizás cómo crece, que tenga cosas opcionales y secundarias. Pasa que son todas mecánicas que van intrínsecamente atadas a lo que es la historia de los RPGs. Sí, claro. Y las mecánicas de los RPGs. Pero puede haber un RPG que tenga un sistema de combate malísimo y entonces una buena historia no lo salva porque en un RPG estás todo el día peleando. Es la mayor parte del juego. Sí, ojo que es un tema bastante importante ese de la progresión. Para mí los juegos, igual sacando los RPG, esa progresión para mí se olvidó. Pocas veces, hoy por hoy, los juegos que no sean RPG o algo así, o que la dificultad se defina por el level que vos tenés contra el que vas a pelear, hoy por hoy los juegos no son exponencialmente cada vez más difíciles. Vos agarrás un FPS, casi que al revés. Vos agarrás un FPS y es igual de difícil de principio a fin. Eso me está hinchando un poco las pelotas, boludo. Pero ahora los FPS adoptaron el sistema de progresión justamente como incentivo para que la gente siga jugando. O sea, ahora un FPS es parte de RPG, por lo menos en la parte multiplayer, porque vas destrabando armas. Yo me refiero a la campaña, me refiero que la mayoría de los juegos hoy por hoy, toda campaña single player es igual de difícil en el principio que en el final. Sí. Hay algo que sucede con los RPG, con los FPS, y creo que en líneas generales con cualquier juego en general, que es la curva de aprendizaje, tanto de controles como de mecánicas, como ese tipo de cosas. Eso aumenta automáticamente el piso de la curva, lo que hace que el juego sea más difícil una vez que, cuando lo empezás a jugar. A medida que vos vas progresando en el juego y a medida que vos vas avanzando y que tenés horas de juego, tanto vos como el mismo juego, el juego mantiene por ahí una dificultad constante, es una curva muy leve y vos la estás doblando hacia abajo justamente por el afianzado que tenés en los controles, por lo afianzado que estás con los controles. Igual hay algunos juegos también que buscan darte como el poder a vos como jugador, como bueno el Arkham City o el Arkham Asylum. Saluda a la Origin, que es una garcha. Y básicamente vos, cuando va pasando el juego, de golpe te das cuenta que sos Batman y es tipo, nadie se puede enfrentar a vos. Y cuando en el Asylum estás llegando hacia el final, que hay un montón de enemigos que están ahí y no hacen nada, y decís, sí, me remato. Y te metes en el medio, son 30 contra vos y los haces repija sin que te toquen, decís, Esto está bueno. I'm fucking bueno, Batman. Ahí se acaba de hacer bien. Lean, tenemos últimas dos opiniones ahí, Petuco y Lean. Primero vos. Lean. Bueno, yo creo que no cambió mucho lo que busco en un juego porque siempre busqué más o menos lo más básico, lo que es divertirme, pasarla bien, sin demasiadas pretensiones. Creo que por eso me gustan muchas cosas, claro, en general. Sí, me gusta este juego. Y yo digo, sí, a mí también. Muy pocas cosas son las que no me gustan. En general, bueno, deportes más que nada. Pero tuve mi tiempo en realidad con Win Eleven y todo eso. pero ahora no. Ya no. Lean es el ejemplo clásico de que no existe el fanboy. Si tuvieras todas las consolas, serías fanático de todo. Es que claro, sí, es simple. Justamente como no podía jugar muchas cosas cuando era más chico, siempre veía cosas y decía, sí, yo lo quiero jugar, lo quiero jugar. Y ahora que puedo... No tengo el tiempo, claro, pero igual me doy el gusto, lo compro, lo juego un poco, trato de ir viendo qué me gusta más, qué no, pero siempre busqué eso, divertirme y no mucho más. En general, no tengo un único género muy preferido, siempre empecé con las plataformas y con los juegos tipo Contra, Mario, Mega Man, son la trifecta de mi niñez básicamente. Tenía 5 años y jugaba eso, no entendía nada de lo que pasaba, pero... Sí, es así la cosa. Hijos de puta los controles también. De ahí salió la frase como que no te das cuenta, no sabes lo que está pasando. Ahora sí, puteás, pero vamos, currite. El tema es que hoy en día capaz que me gusta más lo que te da una buena historia, pero si no la tiene no me preocupa tanto. Si el juego no lo justifica, pasa como... Claro. Pasa así nomás. O sea, un juego de plataforma con historia, no, si no la tiene, sentido. Buenísimo, pero si no, no me interesa. Me interesan los controles, me interesa la jugabilidad. Diseño de niveles. Exactamente, eso es lo más importante para mí. Lo que dicen del ritmo, del pacing también, es que eso es clave para un juego, porque si está mal hecho, lo tiras a la mierda. Puede tener una historia de la puta madre, pero sí. Si está mal contada, no sirve. Exactamente. Para nada. Todo tiene que estar bien llevado. Si no está, cagaste. No hay un solo elemento que te pueda llevar adelante un juego. Ya sea los gráficos, que me encantan, a mí me encantan los gráficos. Tengo una PC muy buena y si se ve muy bien el juego, lo juego. Sí, mejor todavía. La pasé genial modeando el Crysis, lo jugué y es una verga. Pero la pasé genial modeándolo y pasando el benchmark. Así que imagínate, sacando fotitos y todo. Pero no, me gusta más o menos cuando está todo más equilibrado, cuando está balance. Una buena jugabilidad, una buena historia. No demasiado bueno un aspecto y lo otro no. Me gusta que esté más o menos bien equilibrado el asunto. Y si es muy buena la historia, que sea solo eso el juego. Petuco. Mirá, a mí se me dio una cosa. O sea, la verdad que yo le agradezco mucho, que fue que a mí siempre me gustaron todos los géneros, sinceramente. Salvo un poco los juegos de autos. Y también tuve un momento con deportes, un poco también. Pero siempre jugué un poco de todo. Siempre se me dio por jugar RPG, jugar action game, jugar shooters, jugar FPS. A mí, de pendejo, me sentía muy. Atraído. Sí. ¿Por quién? No, por Maxi. Por Mirá, Maxi. ¡Qué lindo! De pendejo me sentía muy atraído por Maxi, salió la frase. ¿Tenía la barba? Ese sería el título del capítulo en Expression News. Totalmente. Me pareció interesante lo que él decía acerca del reto, ¿no? A mí me cabía mucho. Yo tengo una experiencia muy mala con un lugar de alquiler de juegos de Santa Clara del Mar que se llamaba 2 más 2. Vos ibas y alquilabas juegos de Family y de Sega, y en un momento se me dio por alquilar el Crash Dummies, que era un juego de plataformas de Crash Dummies. Yo lo empecé a jugar el primer día, me parecía muy difícil, y ya como al cuarto día ya mi mamá estaba tipo, basta Alejandro, anda a la playa. Como teníamos esos momentos mala onda, y como tenía que devolverlo de vez en cuando y vos no podías grabar, no hay forma de grabar, es decir, vos tenés que pasarlo de una, empieza el juego y tenés que pasarlo, es imposible. Años después lo jugué con emulador y lo terminé pasando, pero en un momento quiero decir que hice un save que no podía avanzar. O sea, tipo, grabé mal y no podía avanzarlo de ninguna manera. Entonces siempre me gustó el tema de los retos. Más adelante, después, fui más atrapado por la historia, la verdad. O sea, a mí, ya adolescente, ya me salió un par de pelos en los huevos. Me empezó a interesar más la historia, cómo iba llevándola, lo que me vendía. Y siempre estuve muy interesado en la primera vez que veía un tipo de juego, la primera vez que veía un tipo de mecánica. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me junté con un juego llamado Fear Effect, no sé si ustedes lo recuerdan. Yo la primera vez que vi un juego así, para mí fue un golpe a la mandíbula. Fue como, wow, se puede contar una historia de una manera que no la había visto. No sé, me pareció increíble. La primera vez que jugué Bioshock, yendo más Rapture, disfruté 100 veces más que en la Columbia. No, no por el juego, sino no, porque, no, porque la primera vez que me golpeó efecto, claro, esa sí, sensación de, ah, bueno, los dientes con narrativa. Jugar Portal sí, por primera vez. Exacto, por ejemplo, exacto. Ya tenía que salir el gordo, boludo. Yo siempre estuve. Dale, siempre estuve ya, muy, ya había salido antes, ¿no? Muy interesado por eso. Y actualmente estoy un poco medio pesimista, la verdad, de los juegos. O sea, actualmente estoy medio hinchado las pelotas. No me está gustando nada. No me está gustando nada. No, no, mala onda, yo creo, o sea, que viene mucho el lado comercial el tema de los juegos, y del lado indie está vendiendo lo más interesante. Exactamente, ahora sí, yo siento mucho eso. A ver, por ejemplo, mi género favorito son los juegos de pelea, y yo lo disfruto en realidad porque es el contacto con alguien, el comer moguls, el comer palito de la selva y cagarte a trompadas, y en el fondo quererlo acuchillar un par de veces y que sea homicidio culposo, pero, o sea, pero por un lado es como que decís, este pibe es my bro, ¿entendés? Tipo, es el chabón que está acá conmigo, que estaba conmigo jugando un montón de horas, vamos mejorando los dos. Me interesaba esa curva de aprendizaje del juego. Una vez que venían los chicos, estábamos el año pasado, hablábamos que había una espiral descendente en lo que es la industria, porque en realidad todo es están buscando demasiado la ganancia, los gastos se están elevando, sí, y están buscando solo las cosas que le dan más plata y que abarca a mayor cantidad de gente. Claro, el diseño estaba siendo más para el lado de lo que puede vender y no tanto lo creativo. Bueno, común denominador. Y es lo que está pasando. Están cocinando en base a la guita. Bueno, es yo, lo que está pasando. Yo, hemos charlado un millón de veces con Chahu un debate de Nintendo sí, Nintendo no, pero en realidad más que un debate era la situación de, a mí Nintendo me cagó la vida, ¿entendés? Pero ¿por qué me cagó la vida? Porque vendió un producto que se amplió el público, pero al mismo tiempo el producto que estaba tuvo una deformación, una mutación extraña hacia llegar a todos. Entonces me pusieron, por ejemplo, 1,000,000 de dificultades. Eso hace que no todos los juegos estén bien balanceados en esa dificultad. Entonces vos ponés los juegos en difícil y te parece una pelotudez, y a veces los juegos en normal y decís, che, se fueron a la pija. O sea, tranquilízate un poco. De antes, te digo. ¿Cómo? Pero las dificultades y todo eso estaba de antes. No, no, pero no porque esté de antes, sino porque, o sea, por digo, el cambio de la Wii no fue tanto por eso y no influyó tanto. Yo siento, esto es lo que yo siento, yo siento que cuando llegó la Wii, digamos, se abrió un mercado que yo no me interesaba que participe. Perdón lo que voy a decir. Ya no participo más, te digo. No me interesaba que participe, lo sentía como, está todo bien, el pero... El iPhone ayudó igual. Sí, sí, se lo llevó no, todo. No, bueno, el cambio. Se lo llevó todo el iPhone para mí. De juegos así, de una, pero... Pero a mí me pone feliz cuando la gente dice, no, me gusta jugar el Candy Crush nada más, los demás jueguitos no me gustan. Es como yo digo, está bien, flaco, ¿entendés? Tipo, pero si la otra persona lo escuchara, si Nico lo escuchara, tal vez es como yo le dijera, mira, yo estaba Pornis Boy, después ya, viste, Queen, no me cabe mucho. O sea, entiendo lo que me está diciendo. No, entiendo lo que me está diciendo, pero me chupás la pija. No entendés lo que me está diciendo. Y actualmente la verdad es que soy pesimista. Me gustan los juegos difíciles, disfruto del reto, disfruto realmente que me la den. Por eso te gusta Dark Souls. Es que, ¿sabes? A mí me, un corte de esa frase. Me pasa. No. Enfatizala. Otro posible. Esta es la preview del Bosca, señores. No. Bosca, disfruto que me la den, Edition. Exacto. Me daba mucha bronca. A mí me dio mucha bronca lo del Dark Souls. Y yo voy a explicar por qué, sinceramente, porque a mí me encanta el juego, pero es como que siento que ahora inventaron la pólvora de la dificultad, digamos, ¿entendés? Es como que siento que... Tranquilo, ahora es no, como difícil, o sea, porque tiene que ser difícil. Y ya quiero decir que va a estar mi review en Aspen Dark Souls 2, ya no es tan difícil. O sea, hay un poco de... Digamos, del Demon Souls al Dark Souls hubo un amoldamiento, y del Dark Souls al Dark Souls 2 también hay un amoldamiento. Entonces, vuelve a pasarme que vuelvo a confiar en una saga y vuelve a pasar lo mismo. Me pasó con Dead Space, me pasó, estoy hinchado a los huevos. Perfecto, bueno, creo que como conclusión sacamos que la mayoría de nosotros busca una buena historia, una buena experiencia. También dijimos que es importante el tema del ritmo. A Poro le gusta la libertad, la creatividad. Otros han avalado quizás las mecánicas, la como decía ahí Maxi, la jugabilidad, los controles. Creo que me gustaron las conclusiones que se sacaron. Y la conclusión igual general es que los juegos son experiencias, ¿no? Sí, ya han dejado de ser simplemente me siento. Además, y hago algo extremadamente subjetivo. O sea, sí, totalmente subjetivo. Cada uno eso, le pega pero... de forma diferente. Uno tiene que estar por ahí en un humor particular para agarrar algo y poder disfrutarlo eso, de forma eso correcta. Es muy cierto, que depende de tu humor y tu día y tus cosas que te totalmente pasan, el juego puede ser de una manera u otra. Manera. Caso particular, 100 juegos en tu biblioteca y te sentás un día y decís, sí, no tengo ganas nada para jugar. De qué jugar. No sé qué jugar. No tengo nada para jugar. Todos los días de mi vida. Me pasó el otro día. Anécdota muy pequeña, un amigo nuestro, Mati, le dijimos, jugá el Journey. Se sentó, lo jugó, una mierda, me dijo. ¿Pero por qué? Porque se sentó un viernes a la tarde después de venir el laburo, hinchado las pelotas de la vida, se sentó el chabón y dijo, no, esto es una cagada. Y lo jugó 20 minutos. Después lo jugó a la semana o a las dos semanas, un fin de semana, tranquilo, en su casa, solo se sentó, lo jugó, lo pasó entero y dijo, chabón, me derritió el cerebro. ¿Entendés? Entonces es como hay mucho de eso también. Mándalo, perfecto. Yo te... Petuco, ha sido un placer. Los chicos se van a quedar para el resto del programa. Señor. Pero nosotros vamos a ir a un temita musical y después nos metemos en el mundo de la literatura porque Neko te viene a contar un par de cositas. Okay. De literatura se trata este programa. No, mentira. Pero tenemos una sección de literatura. Sí, también se trata de eso. Un poco de cultura. La afamada Cultura Pagó, esa sección que nunca salió, nunca vio la luz. Pero tenemos a Neko que nos trae un cacho de cultura para que todos nosotros dejemos de ser tan brutos e intentemos volver a los libros, que es algo lindo, es algo que nos da satisfacción y no tanta tablet y computadora que me da asco vayan a la plaza. Como decía Pachi, ¿no? El... Sí. Bueno, para empezar quiero mandarle un saludo a Diego Coronel, que adivinó todo, más o menos, hoy a la mañana. Y Carlos no se lo Molina pude confirmar. Y Diego Coronel me tienen los huevos al plato adivinando. No podemos generar hype ni expectativa porque dicen, ah, pará, esto significa que la raíz cuadrada de tanto. No, bueno, basta. Bueno, y entonces, hoy voy a hablar de dos grandes clásicos del horror que... Que bueno, ya los escucharán. Que además mucha gente tiene preconceptos malos debido a la cultura popular sobre estos personajes. Y sí, debido a últimas cositas que han salido que ensucian un poco este tipo de personajes, este tipo de cultura. Sí, puede ser. Bueno, arrancamos. La autora del primero de estos libros se llama Mary Shelley. Que nació como Mary Wollstonecraft Godwin. Un nombre artístico, por lo menos. Claro. Boludo, era mucho mejor. Claro, era hija de un poeta. Sí. Y entonces eso la puso en contacto con un círculo literario de un montón de personas. Entonces así conoció a Percy. A Percy Shelley, quien. Con quien tuvo un amorío. Este muchacho estaba casado, pero abandonó a la mujer. La mujer se terminó suicidando estando embarazada. Y tres semanas después se casó. Estábamos hablando de qué época más o menos. Estamos hablando 1200. De 1800. Claro. Eran otros estándares. Ayer. Otra moralidad, ¿no? Claro. Entonces, en un momento, cuando todavía no estaban casados, el año 1816, cuando nosotros todavía no estábamos hechos país, a Mary Shelley y a su marido la invita un poeta conocido llamado Lord Byron a Suiza. Lord Byron. A pasar el verano. ¿Y qué pasa? A una casita en Santa Clara. ¿Cómo laburaba esa gente? No, a una villa en realidad. Pero ¿qué pasa? Les tocó mal tiempo. Todos los días había lluvia. Y como no tenía Netflix, tampoco había yerba. Empezaron a contarse historias de fantasmas. Nah, empezaron a agachar. Yo te cuento la versión apta para todo público. Claramente era un main girl, o sea, era un 2-1, un threesome total. Heidi. Bueno, ¿qué pasa? Heidi a morir y sweaty también. Olore, stinky era. Ponele un smoking también. Tuna. Tuna. Atún, boludo. No. Anchoa. No termina. Perdón. Bueno, cuestión. Entonces, en un momento dijeron, che, hagamos un concurso. Todos pongámonos de acuerdo y escribamos una historia así de fantasmas o de terror, cada uno. Y bueno, y de ahí salieron una historia que se llama The Vampire, que es una de las historias de vampiros que arrancó con lo que es vampiros en literatura. Hasta entonces eran solamente cuentos, historias folclóricas, digamos, y así. Y el otro que salió es Frankenstein o El Prometeo Moderno. ¡Apa! Ese es el título original de la novela, Frankenstein or the Modern Prometheus. Increíble. Tenemos a Maxi que te pronuncia japonés increíble. Neko que la rompe con inglés, boludo. Somos re políglotas. Bueno, cuestión. El libro tuvo dos ediciones en el 1818 y el 1823. Pero que tenían un par de diferencias pequeñas entre sí. ¿Qué pasa? Todo el mundo piensa en Frankenstein y piensa en un tipo gigante hecho de partes de cadáveres que es torpe, es tonto, es lento y es fuerte. Sí. Mal. Error. Epa. Frankenstein es el apellido del protagonista, digamos, de la novela, que es Víctor Frankenstein. El doctor. Exactamente. Que además hay otros preconceptos que ahora les voy a contar. Pero bueno, ¿qué pasa? La historia de Frankenstein arranca con una serie de cartas que el capitán Robert Walton le manda a su hermana. Él está en un viaje en barco explorando el Polo Norte porque está en busca de fama y de reconocimiento. Y entonces, de repente, se cruza con una criatura gigantesca que está andando en un trineo a la distancia. ¡Era Papá Noel! ¡Sí! Que le provoca un poco de pudor y después se encuentra con un trineo, digamos, enterrado en la nieve con todos sus perros, en su gran mayoría, muertos, y este Víctor Frankenstein, que estaba moribundo. Entonces lo rescata, lo trata de digamos... reanimar. Exactamente. Y de a poco, este caballero le va contando su historia. Sí. Ahí es cuando hace el cambio de narrador y pasa a contar la historia de vida de Víctor Frankenstein, que era un niño que siempre estuvo fascinado con la ciencia, con la tecnología. Cuando era pequeño... un pequeño Maxi Carrión. Claro, que quedó fascinado con el poder de la electricidad. Y entonces, bueno, fallece su madre y él como que se empieza a obsesionar con la idea de crear vida. ¿De revivirla o de crear vida? De crear vida, de reanimar un cuerpo. Sí, una cosa ya la otra. O sea, sí, a él le gustaba jugar a Dios. Entonces en un momento leyó sobre alquimia, pero después se tiró más hacia la ciencia. O el Black and White. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Claro. La gente... Peter Molyneux, lo podemos llamar. Peter Molyneux, un grande. La gente cuando habla de Frankenstein piensa en un castillo con rayos, electricidad, con un ayudante con joroba llamado Igor. Bueno, todo eso es mentira. Frankenstein a los 17 va a la facultad en Alemania. Él vivía en Geneva. Va a Ingolstadt. ¡Hola, Choto! ¿Qué pasa? Y ahí, yendo a clases y demás, descubre la manera de generar vida. Nunca te explican exactamente cómo funciona y tampoco te dicen que es con electricidad, no, aunque... No, no lo pensó mucho tampoco. Le hacen alusión fuerte a eso, porque hablan de la chispa de la vida. Como Transformers. Transformers, claro. Sí, entonces, ¿qué pasa? Sí. Crea la criatura gigantesca, pero ni bien termina de hacerla, se asusta y sale corriendo y lo deja solo ahí. Entonces, bueno, eventualmente el monstruo escapa, Frankenstein cae en una depresión de la cual la salva su amigo Henry Clerval, que lo va a visitar, y entonces de a poco como que trata de dejar eso en su pasado y se olvida de la criatura. Pero le llega una carta que dicen, che, se murió tu hermano, entonces tenés que venir. ¿Cómo se murió mi hermano? Sí, alguien lo asesinó. Y entonces él vuelve a casa y descubre que el monstruo le mató al hermano. Y entonces ahí empiezan una serie, digamos, de eventos. El chabón es un poco reculposo, o sea, se quería matar, claro, a esa altura. Además, estamos hablando de una literatura del 1800, entonces acá, cada vez que había un evento dramático en muchas de las novelas, los protagonistas caían en enfermedades nerviosas. Claro. O sea, caían en una fiebre o caían, que a veces le duraban meses. Bueno, en este caso, a Frankenstein le pasó inicialmente y le pasa en varios momentos de la novela. A veces se pierde a meses. ¿Qué pasa? También viste mucha papota. Él no podía decir que sabía que lo había matado la criatura porque lo iban a tratar de loco. Entonces cuando culpan a una de las digamos, no es sirvienta, es una chica que había adoptado la familia porque había... Por el nombre, vos lo sabés. Clotilde. No pasa adelante y no digamos, exculpa a la chica y lo culpa al monstruo, sino que deja que la maten. Tranqui. Listo. Cargo de conciencia por 600, quiero. Claro. Entonces, bueno, después eventualmente trata de reencontrarse con la naturaleza para tratar de alejarse de la ciencia, y caminando por un glaciar aparece la criatura que le habla y le cuenta su historia. Con un tono de voz muy educado, muy articulado. Habla varios idiomas. ¿Qué pasa? El monstruo. Era Neko. El monstruo cuando. Muy educado. Mira, Neko es grandote, mira, grandote, habla muchos idiomas. ¿Qué pasa? El monstruo cuando se escapó se fue a una. Quedó, digamos, en un pequeño hueco cerca de una choza donde vivía una familia que habían sido exiliados de Francia. Y entonces, de a poco, escuchando las conversaciones que tienen esta familia, aprende el idioma y después va robando libros y aprende a leer en distintos idiomas. Y cuando intenta hacer un contacto otra vez con esta gente, que él los siente como amigos porque estuvo mucho tiempo viviendo de su vida, lo rechazan. Entonces él se da cuenta que es una persona grotesca. Siento que es la biografía no oficial de Afro, ¿puede ser? Y esto le provoca una ira asesina. Y entonces, por ejemplo, cuando está caminando y se encuentra con el hermano de Víctor, que le recuerda a su creador, claro. Entonces lo invade una ira y lo asesina. O sea, y así pasa un montón violenta de veces. Juez, emoción señor violenta, juez. Claro. Sí, sí. Todo lo que nos contás, o sea, nada que ver con la idea posta que uno tiene de los tornillos en la Frankenstein nuca y el monstruo. Eso nace con las películas, ¿no? Esa entonces, parte que contaste, la imagen me esa suena a un lado, no sé de dónde, de una película o algo puede ser. Puede que haya. Yo vi una película animada que era bastante fiel en su momento, no, pero hay muchísimas películas y la gran mayoría están mal. Claro. Pero igual, bueno. igual también. Ojo, es un concepto que después también se ha tomado en muchísimas otras películas. Sí. De otra manera, en otras historias, pero de otra manera, sin hacer alusión a Frankenstein. Pero ese concepto de chabón que lleva la vida o hace una creación y se le termina haciendo en su contra, digo, todo eso está ahí dando vueltas. Sí, bueno, es una de las historias que fueron generadoras de mitos. Claro. Y a partir de esto salieron un montón de otras cosas del género de terror y demás. Entonces, ¿qué pasa? La criatura lo que le dice es, yo te voy a dejar en libertad, digamos, voy a dejar de acosarte, pero vos me tenés que hacer una compañera. Tenés que repetir el mismo proceso. ¡Ay, qué estaña! Hay que ponerla. Y hacerme una pareja. Mrs. Pac-Man. Finalmente se pone de acuerdo y dice, bueno, está bien, lo voy a hacer, pero cuando la está haciendo, lo invade la culpa y dice... Otra criatura de estas. Y mata de nuevo. Qué lindo, además, igual las tetitas de Scarlett embarazada. Los bracitos de Natalia de nivel X. ¿Por qué? Los bracitos de Natalia. Claro, pero dice, yo no voy a tener ningún control sobre esta criatura nueva. Claro. Además de que, imagínate si llegan a multiplicarse, si tienen crías. no sé cómo funciona. Yo generé la vida y no sé si a partir de acá sigue adelante. Entonces la destruye. Y ahí empieza a venir la real represalia del monstruo, que le empieza a matar a sus amigos, sus conocidos, a su prometida. Básicamente le mata a todo el mundo. Yo me imagino que el hijo de Frank tiene como un huevo Kinder, ¿no? Que sale así con instrucciones de todos los pedazos. Claro. Bueno, y entonces acá es cuando Frankenstein pasa de ser, digamos, la víctima y que todo le pasa a ser un hombre que está invadido por la necesidad de vengarse y pasa a ser él un monstruo. Y entonces, bueno, después vuelve la historia al barco, sí, donde eventualmente muere Frankenstein. Spoiler alert. Sí. Sí. Es un libro de 1818. Voy a empezar a leerlo hoy. Caduco. El otro día justo nos pegué, discutían cuando vencían los spoilers. Bueno, 1818. Un par de siglos, muchachos. Casi 200 años. ¿Y qué pasa? Y ahí este capitán, Robert Walton, se encuentra con el monstruo que vino a ver, digamos, a su creador cuando murió. Y dice, bueno, ahora no puedo ser feliz, pero por lo menos puedo morir en paz. Y se va hacia el hielo a morir. Tranqui. Así que bueno, igualito. Sí, me encantó. ¿Había como torchas como y tridentes o no? No había una verga de todo lo que vimos. No, nada. No había. No, a mí, no, lo que más me dolió fue lo de Igor. Sí, totalmente, man. No quedó nada del juego que veíamos en Supermatch, que todo se ponía la piel del traje de Frankenstein. Corriendo increíble. Esto se llama carrera de Frankenstein. Lo de ¿qué pasa, Peter? Era Ronnie Arias, Peter. Era Ronnie Arias. ¿El conde Pátula también es mentira? No. Hablando de condes, ¿qué otra historia no tenés preparada, Nequito? Bueno, yo les dije que de este concurso había salido un cuento que se llamaba The Vampire. Sí. Entonces, cabe hablar de la historia de vampiros más conocida de la historia. Estoy hablando de Crepúsculo. No, estoy hablando de Drácula. ¡Bravo! Bueno, la vida de Bram Stoker fue bastante distinta de la de Mary Shelley, porque un tipo que venía de una buena familia en Irlanda, que fue a la facultad y era un atleta excelso, que después fue crítico de teatro, se casó, tuvo hijos y después fue dueño de un teatro. Va, dueño no en realidad, sino que gerente comercial y de actuación. Mal no le fue. Nadie se suicidó embarazado alrededor de él. No, así que la verdad que más feliz del mundo. El famoso, sí, viste, cuando ponen un cartel de abortos gratis y una escalera, viste. Bueno, pero ¡aplaudo el otro! Seguimos con impunidad. Seguimos con un escenario de Inglaterra victoriana, digamos, en la historia. Un saludo afro. Pero todo lo que sea falta el steampunk, una colorada y es el cumpleaños. Drácula se publica en el 1893. Acá nomás. Bien. Sí, ya fue. Así que no puedes spoilerlo, ¿eh? Claro. No está tan. No son 200 años. Perdón, 1897, casi. Entonces, bueno, ¿cómo es la historia de Drácula? Arranca con un abogado que va a un castillo en Transilvania para actuar, digamos, de inmobiliario para un conde muy conocido que no podía viajar porque no tenía, digamos, un territorio. Lo que quería hacer era comprar una casa en Londres. Cuando llega al lugar, descubre que, bueno, no todo es lo que parece, porque esta persona habla de cosas que ocurrieron hace un montón de años, tiene un gran carisma, y después se va, digamos, descubriendo que se hace referencia con este personaje a lo que sería una especie de descendiente basado en una persona real, que es Vlad el Empalador, un príncipe de Wallachia. Sí. Vlad ¡de Wallachia! ¡Y es el Empalador! Empalador. Sí. Porque era una persona que Vlad the Impaler. A sus enemigos los dejaba colgando. Exactamente. Los colgaba un par. En las puertas del castillo los recordemos ponían. Que en el Código Penal no existe la violación para mujeres, sino que el único delito posible es el empalamiento. Lo quería decir, nada más. Sí. Sentás en el Pinocho, literalmente. Bueno, ¿qué pasa? Esta es una. El conde, digamos, tiene poderes extraños. Que es como que en un momento Jonathan Harker, que así se llama el abogado, sí, lo ve que camina al revés por la pared, como que tiene un dominio distinto sobre la gravedad. ¿Está el moonwalking? Es lo que te iba a decir, boludo. lo que hace Bram Stoker acá es también sentar esas reglas del mundo vampiresco. Claro. ¿No? Y de los poderes y de las costumbres. Agarra un montón de cosas que había en el tema de las costumbres y, sí. Y los pone en un lugar que después, como se convirtió en referente, sí. Él sentó precedentes, sí, básicamente. Pasó a formar parte de la cultura popular. Exacto. Como que no pueden ingresar a una vivienda si no son invitados, el reflejo, esto, lo otro. En Ángel también pasa, ¿eh? Y bueno, pero ¿dónde sacó pelotudo? Hay diferencias ahí. Bueno, pero ¿qué pasa? En Ángel, ahí va. Una vez que Drácula consigue tener sus papeles en orden, él se va a Londres y lo deja a Jonathan atrapado en el castillo, que eventualmente escapa. Y después vuelve a Londres. Mientras tanto, la prometida de Jonathan se estaba correspondiendo con una amiga que tenía tres prometidos que. Tres hombres que estaban buscando su mano en matrimonio. Tranqui. Pretendientes. Exacto. De Bachelorette. De Bachelorette. ¿No? Gran pedorro real. ¿Y qué pasa? 1897. Un día llega un barco ruso. Llega un barco ruso que encalla, que no tiene tripulación viva. Perestroika. Que dentro de él escapa un lobo gigantesco cuando alguien se le acerca a verlo. Y desde entonces esta amiga de la prometida se llama Mina y la amiga se llama Lucy. Lucy empieza a caer como en una especie de enfermedad, está más débil, le cuesta moverse. Y entonces, ¿qué pasa? Uno de sus pretendientes, que se llama John Seward, que era dueño de un hospital psiquiátrico, dice: voy a hablar con uno de mis mentores. Y acá aparece el señor Van Helsing, el famoso Van Helsing, el profesor Van Helsing. Así es. Que no solo es alguien que es muy culto, digamos, en todo el tema de lo moderno, sino que sabe un montón de tradiciones. Uno de los temas de la novela es el modernismo como enemigo de lo que es la religión y las costumbres. Porque la ciencia intenta explicar algo y si no encuentra explicación... Fue Dios. No fue Dios. No pasa. Esto no existe. Aunque esté pasando. Pero ¿qué pasa? Los ritos y las explicaciones religiosas sí pueden explicar esas cosas. Y la ciencia las deja de lado. De lo sobrenatural, claro. Y lo que pasa es que las religiones, viste, pueden explicar cualquier cosa. O sea, sí, estaba ahí pescando y de repente se multiplicaron los panes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, o sea, ya hasta el momento contaste muchas cosas que han formado parte de la cultura popular vampiresca. Drácula, Van Helsing, incluso también metiste ahí un hombre lobo, un lobesno ahí que sabe. ¿Qué pasa? Lobo Drácula, grande, lobo grande, ¿verdad? Perdón. Ahora les voy a contar un poco de las diferencias de Drácula con la cultura general. Para empezar, Drácula. Era negro. No necesita necesariamente beber sangre para sobrevivir todos los días, sino que cuando con bebe sangre está. Se rejuvenece y lo ayuda a recuperar sus poderes. Medio Lita de Lázaro y el poder. Claro, tiene mayor fuerza, tiene mayor energía. Exacto. Para descansar y recuperar sus fuerzas también tiene que descansar dentro de terreno de Transilvania. Por eso cuando él se vino en barco se trajo cajas de tierra. Tranqui. Cuando él va a Londres. Claro, ¿qué pasa? Tiene la fuerza de 20 hombres. Puede transformar su forma y su tamaño. Puede hacerse tan pequeño que pasa a través de una cerradura, siguiendo con forma humana. Se puede transformar en murciélago, se puede transformar en lobo, se puede transformar en perro, se puede transformar en niebla. En rata no. En rata no lo aclara dentro de la novela. ¿Qué pasa? También tiene leves controles telepáticos. Y puede controlar el clima. Porque puede provocar tormentas. Como en la película de... Sí. Ahora, igual, bueno, es lo de los controles telepáticos también tiene con... el carisma. Eso, el carisma y cómo él controlaba y obsesionaba a las personas que lo rodeaban. Es un judío dueño de una empresa de tela que tiene un Mini Cooper, digamos. Sí. No, pero digo, siempre una de las cosas que se sabe que hacía Drácula en sus habilidades era esa fascinación. Engatusar. Eso, engatusar, exactamente. Engatusaba a la gente y después le terminaba chupando la sangre. Igual en la novela nunca engatusa a alguien que no sea una mujer. Obviamente, sí. No, eso es verdad. Y mojaba el pan correctamente, digamos. Claro. O sea que la novela en realidad está contada todo a través de cartas. También está contada a través de cartas, igual que el otro. Es una novela epistolar. De la epístole. ¿Por qué? Porque esto significa que vos contás una novela a través de documentos y eso le agrega veracidad, especialmente porque tenés un montón de puntos de vista y entonces uno de estos tiene que decir la verdad. O sea, no pueden estar mintiendo todo. Sí, en el caso de Drácula, lo que hacía, bueno, se juntaban tantas cartas y tantos documentos que tiene que ver un poco cómo cada uno veía a Drácula. Cada uno tenía una cierta imagen. O sea, y no hay un narrador omnisciente en tercera persona, sino que cada uno es protagonista. Es el viejo truco de la metaficción. ¿Cómo más o menos termina todo este tema de Drácula? Ah, bueno, pará, me faltó uno de los poderes más, digamos, o de las debilidades más controversiales, que es que Drácula el Sol pierde sus poderes, pero no le pasa nada más. No se muere, ni explota, ni se quema, ni nada. No. ¿Tampoco brilla? Tampoco brilla. No. O sea que pasa a ser un ser humano común y corriente. Claro, bueno... Creo que la fuerza no la pierde, pero no puede cambiar de forma, no puede aplicar sus poderes telepáticos. Claro, pero nada más, digo, listo. Claro, ¿y qué pasa? No necesita morir a través de una estaca al corazón. Eso pasa con... Así muere otro de los vampiros, digamos, en la historia. Pero también tiene debilidad entre armas de hierro. Un cuchillo le puede perforar el corazón y lo puede matar. No solo... ¿Particularmente hierro o metal? No, no, solo plata. No tiene nada que ver la plata. A él lo repelen los elementos religiosos, porque él en realidad, antes de ser vampiro, en vida, fue a un colegio a estudiar magia negra. Tranqui. Y después de muerto es que pudo revivir y transformarse en vampiro. Por eso es no muerto, chicos. Claro. Claro. Bueno, y una última curiosidad. El libro originalmente se iba a llamar El No Muerto, como dice Nico. Pero a último momento... Ah, y es más, y el protagonista iba a ser el conde Wampir. No, ¿sabés que no tiene punch? No tiene punch. Pero a último momento. Las vampires. Por eso, al señor Bram Stoker se le ocurrió. A ver, vamos a basarlo en este pibe. ¿Por qué? Porque vio la historia de Vlad Tepes. El famoso Drácula. Claro, Drácula. Drácula significa el hijo del dragón. Entonces, ¿qué pasa? A Drácula lo ponen como el descendiente de Vlad el Impalador, que era el dragón. Bien. Un aplauso. ¿Y Simon Belmont? ¿Dónde entró? ¿No? Y después aparece en Castlevania, que no tiene nada que ver. Está bien. De Castlevania ya has hecho un retro vos. Sí, y ya hemos hablado largo y entendido. La verdad, Neko, me encantó lo que hiciste. Sí, muy lindo, boludo. La verdad, ver esa comparación. Tenemos mucha data ahora, Ver esa comparación entre el conde Pátula y Drácula. Ahí realmente entendí dónde venía el personaje. Y entender un poco realmente lo que dice la literatura popular y lo que dice las películas y lo que nos enseñan. Es terrible realmente cómo se te mete en la cabeza cual papel, boli, goma, papel. Son esas cosas que uno no se puede borrar y las aprende ya... Hablando de empalar, nos vamos justamente escuchando un temita que se llama Blood the Impaler, hecho por Kasabian, así que justo ahí lo nombró Neko. Y cuando volvamos, tenemos un retro más que particular. Que todo tiene que ver con todo, I ain't got the same old thing. Dolape, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Afro. Hablar de aventuras gráficas. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Uno es un viejo y el otro es un bardero. El Nintendo son con cartuchos insertados. Son Afro y el Dolape. Pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Antes del amanecer un reto te contarán, y cuando salga el sol al pasado vas a viajar. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Su motivación es fácil de explicar, para probar su valor tu infancia recordarán. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Afro y el Dolape, son Afro y el Dolape, nuestra sección retro por excelencia. Y el día de la fecha, antes de empezar esta sección retro, tengo algo que anunciar. A nosotros en este programa nos gusta, vos no sabés nada, sos el productor, no sabés. A nosotros nos gusta realmente hacer regalos en vivo, porque nos gusta ese momento de importa el lugar. Así, ¿no? Así, y Poro, ¿qué tenés? Un cajón de Fresh Balls para cada uno. No, mentira. Tengo acá un buzo que yo usaba de niño, que tiene muy poco uso, valga la redundancia, porque yo era de otro bando, en realidad. Y hoy vi que mi madre estaba revolviendo cosas como para hacer la bolsa de la caridad, y lo encontré, este hermoso, esta hermosa prenda. Y dije, no, no puede ser regalada a cualquier persona. Y la verdad que se lo traje a Chahu. Tu Chahu, que, una vez más. Sí, tu Chahu, para que yo creo que... Por ahí le va a caer un poco grande, pero para Alito, para Cevita, le va a caber, me parece, este buzo. Super Mario Bros. Exactamente, Mario y Luigi ahí. Aparte las mangas, una roja, una amarilla, man. No. Ultra 90. Muchísimas gracias, por favor. Pero mira, ventosa. Mirá que bueno, está nuevo. Está nuevo, está impecable. Increíble, mirá. Yo tenía un pulo impresionante. Tenía un pulo de las Tortugas Ninja que no me lo sacaba nunca, y este nunca lo usé, ¿no? Y bueno, pasa que, viste, si de Nintendo, no todos pueden llevar el manto sagrado. Yo a Lea le regalé una estatuita de Mario, a este regalamos un buzo de Mario, tenemos que parar. Pero Chahu no es nintendero, ¿eh? No, bueno. Chaco, no, no, no. No, es verdad. No es Nintendo. Bueno, en este caso igual, vos decías Afro del Drape, no, en este caso es Chaco y el Guillote. No, son Chaco y el Guillote. A la mierda. Es así. Sí, Afro, no sé un saludo, cuál, ¿eh? Sí, no sé cuál sería nuestra letra, pero bueno, que quedará para otra vez y para otro programa. Uno es un viejo y el otro está tuerto. Claro. No sé si estoy tuerto o estoy miope. Eso uno es un viejo y otro usa cera de melón, digamos. Eso es verdad también. Y Fresh Balls. Fresh Balls. Le mando un saludo a Diego Coronel, que tuvo un momento muy Radio 10, muy Ricardo Iorio, diciendo: los que usan Fresh Balls son una manga de putos. Un saludo, Diego. Rally guys. Perdoná por querer tener las bolas frescas. Pero hace calor, vete. Mi único sueño es tener las bolas bien frescas. Igual, ¿quién no se ha puesto a estar con las bolas en algún momento? O sea, jugar un mundial y tener las bolas frescas, decía el Diego, el cebollita. Un saludo a mi abuelo paterno, que un día, en vez de ponerse talco, se puso Piocidex en las bolas. ¡No! ¡Qué lindo! Bailó la tarantela después. Problema. Bueno, en el día de la fecha, como bueno, Chaco tuvo una semana complicada, yo dije: no importa, Chaco-sama, acá tenés un soldado para la liberación. Qué grande. Y yo le dije: mira, lo voy a hacer igual. Y hablando de soldados, justamente, el retro del día de hoy tiene que ver con juegos bélicos, ¿no? Con juegos de guerra. Vos pensabas, Petuco, que yo iba a dejar este retro para el especial Dictatorship que íbamos a hacer. Pero vamos a hacer. Se viene, pensé que se trataba de jueguitos. Se viene. Algún día. Y la verdad es que hay un tipo de juegos que a mí siempre me atrajo, que son los juegos de guerra. Paradójicamente, con mi ideología y mi postura ante la misma, ¿no? B24, pero después dice: no, chanquis de mierda. Bueno, 24 me genera miles de contradicciones, pero es mi serie favorita. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Jack. Arrancamos con... La verdad es que el orden de los juegos no diría que va por fecha, pero casi... Tiene, ves, como vamos haciendo un camino. No soy exo tampoco y no te los puedo ganar de todas maneras. Pero es mi primer contacto con un juego de guerra, en realidad, con un juego bélico. Que es el Frontline de la de NES, del famoso Family, que en japonés se llama Furonto Reine. Furonto Reine. Me mata la pronunciación en japonés de Maxi, me mata. Es muy buena, muy buena. Yo lo llamaba el juego del chinito. Porque vos lo veías, era como, bueno, se veía desde arriba y el chabón iba caminando tac, tac, tac, tac, tac. Uy, sí, ya me acuerdo. Era azul con un gorrito rojo, con una mano tirabas granadas y con la otra ibas disparando con la pistola. Tenía una jugabilidad asquerosa. Era muy difícil pegarle a los chabones, que encima te salían de arbustos, que eran todos medio verdes. Un saludo al Vietcong. Claro. Aparte era como un bullet time, porque la bala tardaba 10 segundos en llegar. No, era imposible. Aparte, las balas eran unas liguitas blancas nomás. Muy difícil de jugar. Juego muy parecido para Atari del Comando. Sí, señor, que usabas a Guevara y a... Era la posta, boludo. ¿Usabas al Che Guevara o no? Era un chaboncito que se cagaba a tiro con todo el mundo y cuando antes de empezar hacía como un zapateo militar. Estaba buenísimo. Había un juego que usabas, decía Guevara y el Player 2 era Castro. El de Atari era... ¡A la mierda, boludo! Guevarita. No era el juego de campeones de la vida, no estaba la posta. Hace muchos años un día tuve una anécdota arriba de un colectivo que un chabón tiene una remera en Che Guevara y otro le dice... que usaba la remera del Che, no sé qué, viene una discusión y el pibe está gritando en medio del colectivo: el Che Guevara no mató a nadie, el Che Guevara murió por sus ideales. No, maestro, o sea, tiraba. Lo hizo Taito a este juego, sí. Y fue uno de los primeros, por no decir el primero, de guerra que se controla, o sea, ibas con un chabón a pie. En general, claro, todos los juegos de guerra venían con tanquecito, un tanque, con un avioncito, con algo así. Y este fue el primero que mostró infantería. También igual en el juego te podías subir a tanques, que también se controlaban como el orto. Por lo menos coherente. Era un juego muy viejo del año, aparte, digamos, cuando salió, fue en los principios de los 82. 80, el 82, fue sí, en el año 82. Es terrible. Sí, imagínate a qué año nos fuimos. Por otro lado estaba el Ikari Warriors. Juego desarrollado por SNK. Que se convirtió en un clásico. Era como, a ver, el concepto de juego de naves, donde vos lo veías así, pero llevado a dos tipitos, a dos chaboncitos. Top down. Claro, top down, exactamente. Ya nos vamos al 86 acá, cuatro años después, igual. Claro, sí, al 86. Tenía un modo para dos jugadores. Además, la jugabilidad en cierto punto tenía unas granadas que se tiraban al estilo del Frontline, bastante parecido. Era igual al de Uncharted 3 cuando vos tirabas la granada. Creo más que o menos. Mejor. Más o menos. Tenía un modo de dos jugadores. Los personajes eran el Colonel Ralph y el Second Lieutenant Clark, que terminaron siendo personajes de la saga King of Fighters. Sí, señor. Ahí está. Nada se pierde. Que igual fueron, a ver, fuera de Japón, igual fueron conocidos como Paul y Vince. Dale. ¿Qué nombre le ponemos? Nombre genérico número 1 y 2. A ver, ¿qué significa Ikari? significa Fury, significa furia en Japón. Y, a ver, el juego te recuerda mucho a Rambo y de ahí precisamente viene el nombre. Porque cuando salió Rambo First Blood Part 2, en Japón le pusieron Rambo Ikari no Dazutsu o The Furious Escape. ¡No! Muy bien. La data que ¡alto anime! ¡Ikari no Dazutsu! Datos impresionantes de Guillo. Sí. Los datos impresionantes de Guillo, por supuesto. Después Ralph y Clark aparecieron como personajes jugables en Metal Slug 6 y 7. Pasamos a, hablando de top down y de naves, pasamos un clásico de Capcom, el famoso 1942. ¡Sí! ¡Sí! ¡Papá! Para mí, el primer juego de navecitas que jugué. Lástima que no está Lucky para hacer el famoso sonido del de avión pegando la vuelta. ¿Quién está? Pero sí, señor. Está Maxi, ¿eh? A ver si te animás. ¡Epa! ¡Toma! Tenía una jugabilidad muy copada a mí y tenía el famoso roll, ese movimiento que el ibas roll, a hacer. Boludo. El primer barrel roll. Yo me acuerdo. El loop de loop. Cuando, ¿viste cuando sos pendejo? Muchas veces vos le decís a tu papá: papá, mira lo que puedo hacer. Papá, mira lo que puedo hacer. Y tu papá te mira y decís: mira, me puedo tocar el dedo. Así. Bueno, había una. Yo tenía una fascinación porque mi viejo mirara que el avión daba la vuelta. No, boludo, no, o sea, le decía: está dando la vuelta, papi. Y mi papá me decía: basta, tengo que trabajar, pendejo, cortala. Este shoot 'em up de Capcom salió en el 84. Controlabas a un avión que lo llamaban el Super Ace. Buena. Y peleabas contra un montón de otros aviones japoneses, ¿no? Pearl Harbor y toda la bola, papá. Era un juegazo. Y toda la bola. Increíble. Después estaba la batalla de Midway. Pero si le mandamos un mail que lo hacemos en la cara. La continuación fue en 1943, como bien decía Chahu, The Battle of Midway. Claro. Y ahí la rompía. Uno de los juegos más alquilados. Ya hablamos de este juego cuando hicimos el retro de id Software, sí. ID Software. Y hay una pastillita retro mía hablando de este juego también. Exactamente. Si hablamos de juegos bélicos, tenemos que hablar del primer FPS de guerra, que fue el Wolfenstein 3D, ¿no? Aguante, Carmack. Desarrollado, por supuesto, por id Software. Y todos igual ya lo hemos jugado, todos lo recordaremos, que se distribuyó también en el formato shareware. Claro. Funcionaba medio mal, pero si le bajabas un texto y lo pegabas. No, ese fue el Rage. Ah, sí, claro. Ese fue el Rage. Estaba en todos lados, era increíble. Era increíble. O sea, aparte, las armas sonaban del carajo. Tenías un revólver, una metralleta, la super ametralladora. Te enfrentabas a Hitler arriba de un mecha gigante. Yo creo que esos juegos lo que mejor tenían era tener la cara del chabón como indicador de vida. Era increíble. Bueno, es que, a ver, el Wolfenstein 3D, no te digo que inventó un género, pero casi. Y sentó las bases de un montón de cosas que después pasaron. Por ahí les digo una boludez, ¿no? Pero yo jugaba mucho Wolfenstein y en el colegio teníamos una especie de protector de pantalla que vos ibas por un montón de lugares. ¡Era igual! ¡Era igual! Y yo le decía al profesor: ¡pero este es el Wolfenstein! Y mi profesor decía: no, basta, corta la retina. El mejor protector de pantalla, el mejor, el de laberinto. Este juego, obviamente, bueno, controlabas a William B.J. Blaus. Y esos eran demos. Tenías 10 niveles para probar el juego y si querías después los comprabas. ¡Saludos a Metal Gear! Es que tenías un capítulo entero. Boludo. Es más, yo nunca jugué los otros dos. Lo terminabas el capítulo y ahí duraba más o menos como un jueguito. Hijo de puta. Bueno, también, si hablamos de cosas bélicas, hablamos de Command & Conquer. ¿No? ¡Papá! Por supuesto, el Command & Conquer, juego de estrategia, uno de los primeros de grandes exponentes del género. Que pija las misiones de soldadito. Sí. Oh, hecho por Westwood Studios. Que Dios lo tenga en la gloria, ¿eh? Sí, Dios lo tenga en la gloria y de acá vendrá tu odio a Electronic Arts. Continuación del Dune 2, digamos. Sí, y perfectamente. Claro. Bien Chahu diciéndolo eso. Westwood Studios había hecho Dune 2. Chahu ya nos vino. El primer juego de estrategia en tiempo real, papá. Exactamente. ¿Qué pasó? En el año 98 fue incorporada por Electronic Arts y Westwood Studios terminó cerrando en el 2003. Claro. Duró bastante. A ver, ¿por qué era tan innovador? No solo por su jugabilidad, sino también porque tenía cutscenes en video. Sí. Eran totalmente animadas. Las cutscenes más sobreactuadas del mundo gamer. Increíble, totalmente. The Name of Kane, chabón. Exactamente, por supuesto. Nos metía en este mundo donde había como un recurso misterioso que era el Tiberium. Y estaba este personaje, por supuesto. O sea, Kane tenía la Brotherhood of Nod. El chabón que hacía de Kane era el director de casi todos los juegos de Westwood. El director de los juegos. Sí, o sea, no tenían presupuesto para actores. Que ahora, viste, tenemos a William Dafoe, el Empey, haciendo cosas, pero antes no teníamos presupuesto. Nada más divertido que hacerte un muro de Tesla Coils y dejar que... todo el tiempo. Exactamente. Eso ya era Red Alert, ¿no? Bueno, Red después vino el año 96, vino el Command & Conquer Red Alert, claro, que era como un universo alternativo y que funcionaba de precuela a todo lo sucedido en el primer Command & Conquer. Juego.com, ¿no? Asesinaban a... Se roban a este, no me acuerdo cómo era él. Lo hacían desaparecer de la existencia a Hitler. Einstein creaba la máquina del tiempo, viajaba para atrás, lo desaparecía Hitler y Stalin tomaba toda la... Claro, todo. Entonces era la Unión Soviética contra los aliados del oeste. Exactamente. Increíble, sí, la verdad, gran trama. Futuro distópico. Lo que sucedió con, la, con el otro ramo de la historia de Command & Conquer es que se terminó siendo la serie Tiberium. Y exacto, mutando, ¿no? Bueno, después el Command & Conquer tuvo miles de secuelas, pero ya no vamos a hablar el tanto 3D de ellas. Porque hija. Sí. ¿Por qué? Porque acá viene una saga de que quiero que hable el petuco, que es Comandos, papá. Y vos tenés que decirle, no puedo, señor. ¿Está usted loco? Habla. Comandos, un juego dificilísimo de esos que hablamos con Maxi de las primeras veces que alguien te daba un pito en la cara bien duro. La primera vez que sentías que decías, este no es un juego, esto es una mierda, porque me está volviendo loco. De estrategia en tiempo real, pero con mucho stealth. Exactamente, un juego en el que vos manejabas usualmente uno o dos personajes, a veces en algunas misiones un equipo, de, por ejemplo, un marín, un boina verde, un ladrón, un espía. Un zapador. Exactamente. Y cada uno tenía habilidades especiales. Por ejemplo, el ladrón corría muy rápido, o sea, evitaba los linchamientos. Tenías al boina verde que tenía la navajita que los cortaba de una. Y no aparecía Gerardo Romano en el medio, lo salvaba, ¿no? Sí. Ponías How Do You Turn This On y aparecía Gerardo Romano. Un juegazo que fue evolucionando a lo largo de toda la saga. Me acuerdo hasta Destination Berlin estaba bueno, que creo que es el tercero, si no me equivoco. Es el anteúltimo. Sí. Viene Comandos, Behind Enemy Lines, Beyond the Call of Duty, después Comandos 2, Men of Courage, ahí ya tenemos 3. Y el cuarto es Comandos 3 de Destination Berlin y el último es el Strike Force. No, el Strike Force no. Ese, borrémoslo de la faz de la Tierra. Sí, por supuesto. ¿Es el primera persona? ¿Strike Force puede ser? No, porque hay otro que es primera persona. Porque había uno en un momento, trajeron a un sniper y un espía y vos podías ir cambiando como de personaje, sí, que era una verga inhumana. No me voy a olvidar nunca de lo bien que la pasé con el comando. Lo pasé con Dalmiro en un ciber 200 horas sentado ahí, impresionante. ¿Sabes que fue el juego de desarrollo español más caro de la historia? 900.000 euros salió el tranquilízate con los datos, sí, tranquilízate. Y fue desarrollado por la compañía española Pyro Studios. Pyro Studios. Dato de color, ¿no? Dato de color. Y publicado, por supuesto, por Eidos. Un juego que yo creo que se convirtió en un juego de culto que quedó opacado por otros grandes exponentes del género, es el Brothers in Arms. Es un juego también de Segunda Guerra Mundial, como tantos otros que hemos visto. Empezamos con la larga lista de juegos de Segunda Guerra Mundial. Exactamente. ¿No? Empieza la belicosidad al palo. Exactamente. Que está más o menos basado en la serie Brothers in Arms, en cierto punto, ahí tiene algunos puntos de contacto, tuvo varias iteraciones. Lo que buscaba era hacer un shooter en primera persona un poco más realista, un poco más táctico. Podías controlar a tus compañeros, darle órdenes. Estaba bueno, pasa que entró en una época difícil. Tenía grandes competidores, tenía grandes exponentes, competía contra estos colosos del género y era un poco complicado. Sin embargo, tenía su nicho y las primeras iteraciones fueron buenos juegos, eran muy disfrutables, y aparte estaba hecho por Gearbox, empresa que por hoy hace Borderlands. Te mato mucho si te pregunto si fue justo en el momento de la famosa saturación del mercado de los shooters de la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue antes. Fue un poquito antes. Sí, claro, un poquito antes. Ahí. Estaba en Medal of Honor, todavía no estaba en Call of Duty, me parece. Estaba por ahí. Estaban ya medio ahí. Si no salió, si no había salido Call of Duty. Claro, estaban todos conviviendo y esa saturación ya estaba llegando. Cambiando un poco de género y yendo a algo mal divertido, que ya los nombramos, está el Metal Slug, papá. Sí. Porque, quieras o no, es un juego de guerra. Metal Slug es arcade en el que consumimos fichas y fichas y fichas, que fue un placer cuando de repente lo teníamos en PlayStation y ya no teníamos que poner fichas. Lo jugábamos todo y decimos, ah, mirá, así es la final del juego. Porque nunca llegué porque no me daba la guita. Que en japonés se dice Metaru Suragu. Metaru Suragu. Lucky, no solo tiene sonidos. ¡Habla en japonés, pelotudo! ¡No vuelva más! Por supuesto, era este tipo de juego de jump and shoot, de tipo run and gun, o sea, disparar, agarrar armas nuevas, la evolución de lo que fue Contra, ponele. Claro, porque tomaba millones de conceptos de Contra, evolución entre comillas. Cuando te subías a los tanquecitos, un homenaje. Señal, sí, sí, un homenaje de choreo. Es el inferno de la generación. Es el pináculo del 2D ese juego. Es increíble. Increíble, la verdad. Y aparte, no cansaba nunca y era siempre. No sabías qué jugar en el arcade. Métete en el Slack, papá. Papá. Pasamos al Medal of Honor, ahí sí volvemos para los juegos en primera persona, y acá se me hace agua el culo, honestamente, porque Medal of Honor... No, pero no, es que, no es el que está en Afganistán, que le pegas a gente, ¿no? Ese no es... No, ese que chacu, la puta que te parió. Ese que te tiras en paracaídas. Claro, no, papá, estoy hablando del 1, estoy hablando de los primeros Medal of Honor, No, el Medal of Honor 1 fue el que salió ahí para PC y Mac, ¿no? Obviamente en el año 99, ahí desarrollado ni más ni menos por DreamWorks Interactive. Ojo al piojo, Steven Spielberg, DreamWorks, bueno, tiene mucho que ver en realidad. Tenía sonido súper choreado de todas las películas. Así. Sí, todo. Los mismos todo. Sonidos. No, era totalmente choreado y totalmente inspirado por todo lo que fuera a ser Steven Spielberg. Un juego muy cinemático, un juego que te contaba una buena historia, más o menos. Interpretabas al Lieutenant Jimmy Patterson. Ahí era obviamente un yankee loco de la OSS que salvaba las papas de todo. Por supuesto, tenía Split Screen Deathmatch, era la posta. La Batipost igual sale en el año 2000, que fue el Medal of Honor Underground, que fue el 2, donde vos usabas a Manon, donde vos usabas esta... ¿Quién? La mina de la resistencia francesa. Claro, a un personaje femenino, era la prota, que era como funcionaba como precuela del 1 en realidad, y era toda la ocupación alemana en Francia. Era un personaje que estaba basado en Hélène de Champs-Adams, de esta heroína ahí de Francia. Con el mío, ¿eh? Manon igual me sonó a si no la traga la empata, o sea. No sé por qué, pero puede claramente ser igual. A pesar de su origen francés, comía mucha tortilla española, claro, ¿no? ¿Cómo está el tema de la empanada sin repulgue, eh? Sí, está full, está ¿cómo full, está, eh? Y no, sobre todo en Pascua, que tenés que comer mucho atún, ¿no? Empanada de atún. Viste que luego pides empanada y te vienen en canastita. A veces ya no te la cierran más. Yo tengo momentos increíbles derrotando tanques Panzer, infiltrándome en las bases enemigas, matando nazis. Era un juego que se jugaba en PlayStation. Y la verdad que por más que sea en PlayStation, se controlaba bastante bien. Yo lo banco. Y pasabas por un montón de lugares, por un montón de ocupaciones nazis. Era increíble. Al final, vos destrababas una misión que era el Panzerknacker, donde vos usabas al protagonista de la primera iteración de Medal of Honor. Pero eso es algo recurrente en el exactamente, claro. Lo voy a decir. ¿Por qué? Porque toda la gente esta termina siendo otra saga que después siempre los epílogos tienen estas cosas locas donde tenés que jugar contra muchos enemigos. El pináculo de la saga Medal of Honor fue la Light Assault, un juego prácticamente basado en rescatando a un soldado Ryan. Sí, pero en el momento de situaciones... Pasa que en el momento que desembarcase en Omaha es... ¡La mejor misión de la historia! Sí, no, ¡es increíble! ¡Impresionante! No lo puedo creer, boludo. Mira, los juegos de la idea son los momentos más ricota de mi vida. Caes al agua y mirás para el costado y ves a tus compañeros muertos abajo del agua. Vomitando a otro que le agarra un sniper de una. Tenías que bajar en Omaha Beach. Y encima era un juego que no tenía regeneración de vida, papá. Tenías la barra y era un quilombo llegar hasta la orilla. Sí. Y después tenías que hacer todo lo mismo que en la película. Unas misiones increíbles. En Afganistán, al principio te tenías que infiltrar en el submarino. Lo jugué miles de veces, papá. Nunca he visto la bajada. Ricota impresionante. Mira, lo fue una realidad, no lo podía creer. Chaju, quiero que hables del Soldier of Fortune. Soldier of Fortune era también un juego en primera persona, pero que miraba para otro lado. No, el tema de Soldier of Fortune es está basado en la vida de un mercenario, que es John Collins, que en realidad... Sí. De hecho, fue consultor para el juego. ¡Ah, sí! ¡Ahí está! Sí. Yo firmé un contrato, porque el tipo, chicos. Escribió un libro y después fue consultor para el juego. La cuestión es que... vos decís la historia chota. Lo único importante e interesantísimo que tenía este juego era el modelo de daños que tenían los enemigos. Estaba basado en el daño focalizado. O sea, los enemigos tenían, los modelos tenían, estaban basados en partes de cuerpos, no eran un modelo entero. Y tenían 26 zonas de impacto. Entonces vos le podías romper un brazo, una pierna, le podías arrancar la cabeza. Si estaba cerca, le metías un escopetazo en la panza, salían todas las tripas para afuera y se morían. Era increíble el nivel de gore. De hecho, tuvo muchos quilombos en Estados Unidos. También tuvo temas con el tema de gore, que lo clasificaron como juego pornográfico, imagínate. Sí. Porque no había adults only. No había adults only. Entonces le pusieron el coso del pornográfico. La verdad que era impresionante el nivel de gore y la definición. Después, este mismo fue una modificación del engine del Quake 2, en realidad, que le agregaron este sistema de colisión. Y aparte, se utilizó en otros juegos de Raven Software, que es el desarrollador, como el Jedi Outcast 2. como bueno, dice Dino. Sí. Bueno, juegazo, otro día va a venir Chahu a hacer un retro solamente sobre Raven, porque me parece que es una gran, un gran estudio para el cual hablar. Cerramos, por supuesto, como tiene que ser. ¿Con qué? Con la Carlos señora Duty. Con la señora Saga de los juegos en primera persona y bélicos. El padre de Te Apunto mirando en la mira, ¿no? No, ni un pedo, es el Halo, papá. Es el Halo, dice. Hablamos de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos, que nos ha dado juegos increíbles en todas las generaciones, y es ni más ni menos Call of Duty, papá. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo viene todo esto en realidad? ¿Cómo viene la historia? Los que habían hecho había el estudio vez, que había cómo hecho, se repitió después. Por supuesto, cómo se repite después la historia, ¿no? El estudio que había hecho Medal of Honor de la idea, Saúl, ¿qué pasó? Se fueron de Electronic Arts, hinchado las pelotas, fundaron Infinity Ward e hicieron Call of Duty. Sí. Por eso hay muchas similitudes en ambos juegos. El primero igual exploraba mucho más la parte soviética de este juego. Vieron la peli de Vasily y dijeron, esto es lo que va, Es lo mismo. Exactamente, exactamente. El enemigo a las puertas, es lo mismo. No, no, siempre los tres primeros Call of Duty... No, no, es que claramente es eso. Se basaban, y a propósito, y con claros homenajes y de una manera, con los mismos nombres de los personajes, con un montón de cosas, se basaban en películas ya hechas, ¿no? Call of Duty 1 también ya ponía esa fórmula de jugar con varios personajes, con varios soldados en distintas facciones. Call of Duty 2 fue todavía un juego que sentó las bases de lo que iba a ser toda la saga, o la gran parte de lo que iba a ser la saga, porque el 1 todavía tenía barra de vida y no tenía barra regenerativa. En el 2 recién entra. También volví a homenajear al rescatando al soldado Ryan. Básicamente igual era una remake del Medal of Honor de la Vida. Sí, más o menos. Básicamente hacía muchas cosas. Ya tenía un multiplayer del carajo en esa época. Ya tenía increíble. Un multiplayer del carajo. Sí. Ya era algo increíble. Yo me acuerdo que lo jugué en su momento en Xbox 360 y me partió el bocho también. No, era algo impresionante. De nuevo controlabas a soldados de varias facciones. Aparecía el Captain Price, que era el abuelo de John Price, no el del personaje ya después que vendría para Modern Warfare. Después salió Call of Duty 3, no salió para PC. Me pareció, él fue el primer hecho por Treyarch. A mí no me gustó. No, nada, la verdad es que no tenía nada. Y el último que sacaron de Segunda Guerra Mundial fue el World at War, también hecho por Treyarch. Estaba bastante bien, tenía la voz de Kiefer Sutherland y la de Gary Oldman. Introdujo el personaje de Reznor, por supuesto, interpretado ahí por Gary Oldman. Y tenía esta cosa que la verdad a mí me encantaba y no entiendo por qué no lo siguieron haciendo, que era que podías jugar la campaña en cooperativo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que muchos intentamos por Hamachi, ¿no? Pero la verdad es que estaba buenísimo jugarla en cooperativo y a mí me encantaba. ¿Este es el que tenía los zombies? Fue el primero que implementó los zombies. Es verdad, fue el primero que implementó los zombies. Lo único que jugué de Call of Duty, jugué el Modern Warfare y el Black Ops, obviamente lo jugué, pero lo único que seguí jugando de Call of Duty fue el modo zombies. Hasta acá el retro de juegos bélicos. La verdad es que hemos tenido momentos de mucha ricota, momentos divertidos, muchas analogías para con las lesbianas y también un homenaje acá a Chahu con Soldier of Fortune. Exactamente. Petuco, sin más, nos retiramos de esta sección. Para cuando volvamos, vamos a ir con la vuelta de un gran momento, de ese momento en el que nosotros te tiramos algo que puedas comer y una película que puedas ver. Muy bueno. Me encanta estar en vivo para esto. A comerla. Oh, baby. And now you're not laid on that floor. in hell. Hablamos de juegos bélicos, hablamos de chupar sangre, hablamos de chupar chota, hablamos de lesbianas, de un montón de cosas realmente en este programa, y no quisimos perder la posibilidad de hablar de qué te comiste que tenés ese olor en la boca a comerla. La sección de Poruchito de Alzaga, había oficial. Un gran tema de cumbia. Déjate de joder y no te hagas la loca. Papá, de la boca de tu beso casi de onda. Pero pará, escuché la letra. En ese momento uno la cantaba y casi ni se daba cuenta porque era chico. De la baranda leche que largás. No hay analogía. No hay metáfora. No hay nada. A tu hija planchando como una negra, boludo, lavando la ropa y de repente el pibe canta a la baranda leche que largás. ¡Oh, mamá! ¡Cantala conmigo! Pero la otra, boludo, haceme un pete que esta noche quiero gozar. Y yo estaba en sexto grado y yo pensaba que era un más, bueno, sí, sí, un trago, pero no relacionaba todavía el pete con el pete. Por lo menos la de nena tirame la goma tenía doble sentido, porque estaban en la escuela. La escuela nocturna. Nati bombón, esta, bueno, bueno. Pensar que la tuve en brazo, boludo. ¡Oh! ¡Pensar que la tuve en brazo! Oh. Tremendo tema. Tremendo. O algún día, reto, bueno, de cumbia villera. A comer. No, va a venir. Afro y el Poroucho. Musicology, cumbia. Sí. A comerla, esta sección donde vos, Poruchito, nuestro chef, nuestro comic relief, el humorista de toda la vida de acá del Boscas, venís, nos tirás una receta y además una serie de películas para ver. Sí, señor, traigo una película. Esta vez está fusionado con cine bizarro, porque traje una película que es bizarra y traje un plato que tiene que ver con la película y con esta época que es mañana, que es la Pascua. Muy bien, muy bien. Que uno la festejará o no, pero sí, después el lunes tiene unos pornocos así de comer chocolate. Quisiera decir que en Aspercina hay una nota hecha por Mariano Acuña de sí, película señor. De Pascua, película de Dios. Sí, serias, ¿no? Películas de Dios, serias. Esta es una película de Dios bastante bizarra. Versión libre. Sí, libre para de porro. Porque ya con el nombre... The Passion of the Christ to Crucify This. Algo así. Como veníamos hablando de vampiros... esta película se llama Jesus Christ Vampire Hunter. ¡No! Es decir, ¿qué hubiese pasado si el carpintero mágico más famoso del mundo se hubiese vuelto un cazavampiros? Tranquilamente eso pudo haber sido, o sea, eso pudo haber sido Mario Bros en vez de un fontanero mágico, un carpintero mágico. Todas las estacas que quería, bueno, tenía el chavo. La historia más o menos es así. Resulta que estamos en la actualidad y de golpe aparecen lesbianas, solo lesbianas. Sí. A la... sí, solo lesbianas que les han chupado la sangre y aparecen muertas. Ajá. Entonces la iglesia está muy preocupada porque sabe que... ¿Por qué? Claro. Porque sabe que son vampiros y tiene miedo de que todo esto genere un aluvión del mal y que... Y nos vamos a la chota. Claro, que el mal triunfe. Entonces, un cura que acá cuando lo ves en la película es un cura punky porque tiene una cresta zarpadamente roja. Charlando con su otro amigo que es cura negro afro. Deciden que la única forma de acabar con estos vampiros comedores de lesbiana es llamar al mismísimo Jesus Christ. ¡La historia! El comité pura punky. Y bueno, y el cura con afro dicen: che, maestro, las tortillas locas se están muriendo todas. Aquí se llama llamalo Jesús y no al ecuatoriano. Entonces llega otro cura que. Lo más cercano acá que tenemos es Falcao, viste, que es una treta de Dios. Y Gancedo, el pipa, ¿no? que ahí por ahí andará. Van en un scooter hasta una playa, nunca explican qué hace Jesús. Jesucristo está en una playa bautizando gente. Pero para. 150 mangos sí, bautizados. Ellos quieren, te juro que es así, no es. Y le dan el anillo. Así, man. Primero 10 minutos de la actualidad. Pero para. Está en la actualidad. Yo lo que no entendí es esto. O sea, de repente quieren buscar a Jesucristo y se van a la playa. Van a una playa. Como que saben dónde ¿cómo está. ¿Cómo tenían el dato? Claro. Que son curas, boludo. Ah, claro. Claro, es como una cuesta en el Skyrim. Te dicen, anda allá. Bueno, fue. ¿Sabe dónde está? Está Jesucristo bautizando gente en la playa. y le informan de esto, de que hay vampiros. Y mientras están charlando caen dos vampiresas y se arma una especie de combate en el que el cura Punky y otro cura que no es el afro cagan muriendo. ¡No! ¿Cómo? Lamentablemente. Para, ¿no se murió el negro en esta peli? No, porque el negro tiene un rol vital en el final de la película. ¿Cómo está filmada? ¿Está buena la escena de acción? ¿Qué onda? No, es pedo. No. Son seis drogados con una cámara. Perdóname, ¿cuáles son las? O sea, apenas llegan a la playa estas dos vampiresas y empiezan a atacar a los curas. ¿Cuáles parecen ser las habilidades de Dios? Se mueve muy rápido, tiene un látigo. No, Dios es una especie de Kung Fu Master. Jesus Christ, no de Dios, de Jesus Christ. Sí, tira piñas y patadas a lo loco. A cara limpia. Para, tranquilamente podemos haber tenido un beat'em up callejero protagonizado por Jesús. Muy bueno. Bad Dudes versus Dragon Ninja, pero con Jesus, boludo. Jesus Christ Magic versus Carpenter. Anotá, algún día lo vamos a hacer, yo. Anotá. Estaría muy bueno de Magic Camperton. Bueno, la cosa que mata a estas vampiras. Sí. Y Jesús se da cuenta que su imagen. Va como a levantar sospechas y él quiere como trabajar de encubierto, entonces se va a una especie de lo que sería la Bond Street de allá. Y te lo juro. Dejate hinchar la pelota. Se afeita, se corta el pelo, tipo se pone unos aros y sale caminando así por la vida como si fuera un changarín más. Ale no puede más, chicos. Cuelga las habayanas. Se compra unas Converse, unas All Star, boludo. Lo que me vuelve loco es que el chabón, tipo, la historia de repente se quiere... no quiero trabajar encubierto. Tipo. Porque... Es un extreme makeover, no, igual Jesús. Esto pasa después, no sé, porque nunca explican cómo lo reconocen, pero él va caminando y para un jeep que baja una brigada de ateos y lo quieren cagar a piñas. Y está el famoso ese chiste de tipo 20 payasos saliendo un fitito. Bueno, son 30 personas bajando un jeep y Jesus peleando en la ronda. ¿Viste la típica película de Kung Fu que hacen la ronda y van de a uno? Bueno, de a uno contra pero Jesus. Pero con ateos. Claro. Ateos versus Jesus peleando. Las escenas de peleas. Jesus Arkham City, boludo. Le va a meter la fe a trompada. Claro, bueno, boludo. Es el famoso Jiu-Jitsu. Las escenas. Eso es, dicho sea de paso, es un poder en el South Park si te elegís al Jew. Bien. La escena de pelea. Goti, boludo. Mejor son, juego del año por ahora. Son bastante pedorras que ni siquiera es una pelea que está hecha lenta y después acelerada. No, y está. O sea, la pelea está hecha lenta y en la película es lenta. Tipo, tiran la piña despacito. No, tremendo. Hay una parte que esquiva una silla. No hay slow motion, lo actúan ellos. Luego de esto, conoce a Mary Magnum, que sería como la María Magdalena moderna, que está terrible. Yo cuando vi, dije, bueno, este es el momento que acá empiezan a pelar y todo. Pero no hay muchas. No hay nada más. ¿Se quedaron cortos? ¿No? ¿Esa no googleaste el nombre de la actriz a ver si había hecho algunas cosas? No, se me hace que no. Nah, se me hace que no aparece en ningún lado. No aparece el nombre. Debut y despedida. De una. Debe ser una cualquiera. Usa un catsuit rojo que está bastante potable y se le menea un poco a Jesus, pero Jesus no va a caer en la tentación. Bueno, sí, así hasta que averigua qué tienen que ver las lesbianas y por qué tienen que ver. Y, no puedo spoilear, tenés la película. ¿Y por qué estos vampiros soportan la luz del día? Rompiendo ¡apa! El paradigma. Rompiendo el canon. Claro, como. Y tienen poderes todos, la luz del día y la. Increíble cómo está conectado este programa, salió de pedo. Hermoso. Vos me preguntabas cuáles eran las armas de Jesus. Al principio tira piñas patadas, pero después hay un momento que va a comerse un shawarma y, te lo juro, y pide salsa de ajo extra, entonces se escupe a la gente y lo mata, claro, porque el ajo mata. A la gente. ¡El garzo místico! ¡Es genial, boludo! El Augie le tiró. Entra en manchón y dice, pasame una fugaceta. Después usa unos palillos de batería como estacas. La película está bastante piola. La película está bastante piola. Es Jesus, mam. Tiene Jesus. Partes de musical. Como si tratara de Jesucristo Superstar. ¿Por qué? De hecho, no me acuerdo dónde la película fue estrenada como musical. Jesucristo Superstar 2 el retorno, una cosa así. Una de lo mismo que pusieron Javelin Soccer 2 y 3. Sí, una cosa así. Seguro. Una fumancheada. Nada, la película después tiene una vuelta de tuerca. Y la verdad que por más de ser bizarra y parece que se. se burlara del cristianismo, al final, cuando Jesús reúne a sus fieles y camina lindo por una especie de peatonal de por ahí, da un mensaje de integración, porque dice que no importa si sos lesbiana, porque aparece en un momento Jesús está al borde de la muerte y lo salva un travesti. Quiero que sepas. Oh. Sí. La voy a ver. El momento clave es el camino de Jared Leto. La tengo que ver. Está en YouTube, está con subtítulos y todo, man. Dale, esto. Pasale. Poné Jesucristo Cazavampiros y a la chota. 84 minutos de amor. Bueno, la película termina con esa moraleja y te deja con un sabor que decís, ah, mirá, no hacía falta que venga Mel Gibson y te haga una superproducción de 80 millones para que te deje el mensaje cristiano. Esta película con 2 pesos y 3 patadas. Y una cuanta lesbianas. Es un peliculón. No solo el travesti, boludo. Jesucristo Superstar. No, Jesucristo Vampire Hunter. Entonces, ¿qué plato acompaña a tamaña película? Traje así. ¿Para de atún? Podría haber sido. Sanguchito de trompa de falopio. Estaba tiernito. Santo. Tremendo. Traje un clásico de las Pascuas, que es la Labio rosca. La naranja. La rosca de Pascua. La rosca de Pascua. La rosca de Pascua. Precisamente por la rosca que le da Jesus a los vampiros, ¿no? Ah, vea. La reinventé un poco ahí. Tenemos ahora, si van a buscar un cuchillo. ¡Epa! ¡Ah, bueno! Voy a buscar el cuchillo para que. Se la pueden clavar. Déjenme también aclarar que, como estudié en la Academia Afro y el Dolape de la vendida de humo. Ah, ¿qué va a hacer? Esto también va a tener nota en la página. ¡Sí! Y vamos a poner el archivo de SoundCloud también para que lo puedan escuchar. Sí, porque señor. Si la vamos a hacer, la vamos a hacer completa, ¿no? Afro and Dolape Style. Con fotos, porque nos dimos cuenta fotos. Que por ahí ¿por para. No. No. Ah, bueno. Para explicar el amasado y todo eso, hacerlo por radio es como cogerse a alguien atrás de una pared. Es difícil, pero no imposible. Pero no imposible. Nada, así que con fotos se entiende todo. Se entiende todo un poco más. Hablando de fotos, estás saltando, paréntesis en la sección, estás saltando de una red social llamada Pornostagram. No, pero es la. Es Instagram, clásico. Pero porno, ¿eh? No, claro, pero sí. Es el verdadero Instagram for porn, porque. Sí, más o menos. Más o menos, boludo. Sí. Pobre Drácula, boludo. Porque en una época todo el tiempo te promocionaban de Facebook porn. No, eso es una mierda. Y eran 20 distintos. No, y había una mina con cachas negra que te. Por Nostagram, chequealo. Por Nostagram. Vamos a la rosca de Pascua. No estamos hablando de la rosca. Todavía no. Acá tengo un cuchillote, no sé si te gusta. Qué hermoso. Para la rosca. Tengo Chaturbate en la lista y ahora por Nostagram. Vamos a sacar una foto de la rosca mientras la cortamos y después la vamos a subir a Spgamer. Así que si estás en Spgamer, podés ver la preview. Totalmente, mam. Sí, para empezar a hacer esta deliciosa rosca, tenemos que hacer. Estoy abriendo, hago el ruido y todo. El ruidito, no es Lucky, ¿eh? No, es el verdadero ruido. Tremendo, Se pegó un poquito, ¿no? Bueno. Pero tiene pinta de estar como. Realmente impresionante. Sí. Realmente impresionante. Y no es steampunk. Bueno, vamos a tener que. Para que esta rosca leve con amor y en tiempo y forma, tenemos que hacer algo que se llama masa previa, que es una especie de anabólico para este tipo de preparaciones. Tenés que papear un poquito. Claro, claro. Entonces, para la masa previa vas a necesitar miel 10 gramos, leche 100 centímetros cúbicos, harina 3-0 125 gramos y levadura 12 gramos. Que no te preocupes, vos comprá el cuadradito. Sacale un cuarto y lo otro guardalo para dentro de un rato que lo vamos a usar. ¿Está bien cortado? ¿Necesitas un calibre? No, es impresionante. Uno lo corta. Ayúdame, una manteca. Uno lo corta y está muy blandito. ¿Cómo te sale tan blandito esto? Y porque es casera. Cuando la pruebas a notarla, ¿probaste rosca de panadería alguna vez? Sí, que esa cosa seca que le tenés que mandar un litro de leche para poder bajarla. Y que tiene esas cosas rojas que parecen que no son guindas, parecen bolitas de arbolito de Navidad. Bueno, acá con estos ingredientes que te di, solamente lo pones en un bol, lo mezclas todo y lo tapas con una bolsa y lo dejas por aproximadamente 2 horas a que esto levante. Mientras tanto, te vas a hacer de la crema pastelera, que es esa cosa. ¿Es fácil amarilla. Hacer crema pastelera? Tiene sus 2 o 3 detalles, pero sí, no es difícil. Porque yo lo siento como que debe ser algo complicado, que no. Tenés que encontrar un punto justo. Y eso sí, pero no se compara en nada a esa cosa amarilla fosforescente que te viene en algunas facturas. Ah. Que parece que estás comiendo chicle de sí, huevo. Eso, ¿de qué está hecho eso? Y eso es un polvo. Sí, es un polvo que viene en una bolsa que gelatina sí, Royal, una, boludo. Una cosa así. Sí. Es como una preparación para crema pastelera, algo así se llama. Una poronga. Bueno, para esta crema pastelera magnífica necesitamos medio litro de leche, azúcar 300 gramos, 3 huevos, almidón de maíz 50 gramos, que se lo conoce como maicena, acá podemos decir marcas. Harina 40 gramos y esencia de vainilla una cucharadita. Lo que vas a hacer, maestro, es vas a poner la leche en una olla con la mitad del azúcar, o sea, con 150 gramos de esos 300 de azúcar, y lo vas a llevar a hervir. Mientras tanto, en un bowl que soporte el calor, vas a poner el resto del azúcar, los huevos, el almidón y la harina. Y cuando hierve la leche que tenés en la olla, le vas a tirar la mitad al bowl. La mitad. La mitad. Sí. Mezclas rápido para que no se te coagule el huevo. Epa. Volvés Volvés con la olla al fuego, que tiene mitad de la leche, y esa preparación que tenés en el bowl, la tirás en la olla y subís un poco el fuego y empezás a revolver. ¿Subís un poco el fuego? Entonces, ¿cuánto? Porque... Y lo tenés al mínimo, lo pones al medio. De medio, no al máximo. No al máximo. El dato importante. La revoltada, ¿con violencia o...? Sí, con... bastante violencia y combatidor y no te distraigas porque si te pega en el fondo se te vuelve marrón. Bien. Y cagaste la fruta. Buen dato. Más o menos 5 minutos de calor va a hacer que de algo líquido se empiece a espesar hasta que te quede una crema. Rápidamente la sacás de la olla esa, la pones en un bowl y le pones un papel film en contacto, o sea, que apoye en la crema para evitar que se te haga esa... ¿Viste cuando haces el postrecito Jimmy? Si te hace esa película arriba que es como la nata. No es que sale los domingos a la noche. Ah, vos decís que con un papel film ya se elimina eso. Claro, porque no tiene aire que lo que seque. Muy bien, perdón que hable con la boca llena, pero estamos probando la rosca de papa. Es una cosa que no puede ser, ¿eh? Impresionante. Sí, y eso, no les quiero mentir, fue hecha ayer, o sea que si fuera del día sería una cosa. Vamos a invitar al doctor a probarle y a que diga lo que piensa. Tiene un punto clave que no sé si lo vas a mencionar. Le pusiste chips de chocolate. Sí, señor. A eso cuando lleguemos al final igual te lo aclarará. Detesto esa mierda de las guindas de fantasía, el higo ese verde, choto. Entonces me hinché las pelotas y lo único que le puse fue la... Le damos un aplauso al doctor A que va a probar roca de Pascua. Bravo. Bien ocupado. Adelante. Bienvenido. ¿Está para doctor, algo? Sí. ¿Está de bajón? Estoy de subidón. Ah, está de subidón. Sí, bueno, yo siempre voy para arriba. Ojo, igual si tenés hambre significa que está bien. Doctora, le vamos a dar un pedacito de rosca de Pascua hecha por Poro y queremos la opinión pertinente. Sí. ¿Sí? No. Está de bajón la torta. ¡Cinco segundos! ¡Sí! Parece no tener casi ni un pelo. No, Guillo me está haciendo el examen y dice que está bien. Dice que está bien. No está bien. Tírenla a los leones. Por ahí los chips. Tiene chip de chocolate la roca. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Es mundial, Salud. El estómago todo lo puede, chicos. Ahí está probando el doctor A. Nos va a dar la opinión de la rosca de Pascua hecha por Poro. Después se mezcla con el whisky y se muere todo. Totalmente. ¿Cómo se siente la rosca? Excelente. Se siente blandita. Suave y cremosa. ¿Habías probado otra rosca de Pascua de panadería, por ejemplo? No, últimamente no. Y la verdad es que como que me abrió una especie de nuevo universo de Lo que Pascua. Tiene, por lo general, rosca de Pascua de pastelería es que la parte de la crema pastelera es extremadamente dulce y abajo no te gusta nada. Parece que estás comiendo una zapatilla con azúcar. Y es medio croquetística. Nunca es crema posta. Claro, sí. Es aparte una cosa chiclosa. Necesitas que venga justamente el Jesús Vampire Slayer para pegarte una patada y bajarla. Nos llevamos para la gente de 8 también. Rosca de Pascua. Sí, la gente. Ahí vamos a llevarle al francés que está afuera. A Cris. Bueno, yo buenos quiero que sepa, Poro, que no me suele gustar la crema pastelera, a veces está increíble. A mí no me gusta la rosca de Pascua y esta estuvo muy buena. No, las roscas de Pascua son todas secas, con un plástico amarillo arriba. Esta no, esta es blandísima. Con y el chip de chocolate. Fundamental. Fundamental. Da miedo. Ahora sí, para finalizar, vamos con lo que sería la masa en sí, pues ya tenemos la crema pastelera ahí enfriándose tranquila. Entonces, para esta masa mística, no me pises el cronómetro, por favor. Necesitas dos huevos. La masa previa que habíamos hecho al principio todo, que ya está, creció. Azúcar 100 gramos, leche 75 centímetros cúbicos. Levadura, lo que te sobró, o sea que serían 35 gramos más o menos de lo que usaste, de lo que no usaste antes, claro. Manteca 100 gramos, papá, ¿estabas a dieta? Y esencia de vainilla, una cucharadita y ralladura de naranja o de limón, o si querés no le pones una chota. Pero y, si no le pones eso, que pierde algo, ¿no? Pierde algo. El limón es clave. Y le da un gustito. Y como siempre, claro. Es una pizquita de sal o algo. ¿No una pizquita de sal, si para querés, realzar poner, el gusto. Para realzar el sabor, sí. Eso, señor. Muy bien, Guillo. He aprendido muy bien del chef acá. Guillo sabe, mira Masterchef. Que me lo perdí, me lo perdí el domingo pasado. No sé qué pasó. Estuvo buenísimo, boludo. Estuvo. Alto Guillo sigue con todo, ¿eh? Me lo voy a buscar en series de Telefe. Bueno, pones en un bol los huevos, el azúcar, la leche con la esencia, con la ralladura, y la masa previa la agarrás, es como una cosa chiclosa, la rompes toda, la metes ahí, rompes un poquito si querés, después le tirás la harina y empezás en el mismo bol, lo que le recomiendo yo, no empiecen a hacer esa boludez de revolear la harina para todos lados en la mesada. Bien. En el mismo bol empezás a apretar como si fuera la gallineta, ¿no? Acogotás la masa. El famoso mano alfombra. Claro. Vas acogotando, vas amasando dentro del bowl. Una vez que ves que toda la masa tiene el mismo color amarillo, ¿no? Que te queda un pedazo de harina sin hidratar, claro, sin integrar. Vas a la mesada y acá es cuando agarrás los 100 gramos de manteca que tiene que estar blanda, como si fuera una pomada de zapatos. Pero ¿cómo logro que esté blanda? Claro. Dejas un toque. O la calentás un toque. O le pegas un toque microondas, pero o con la mano, porque la manteca a 30 y picos de grados se funde. Bien. Acá cuando metes la manteca en la masa, empezás a amasar, te vas a asustar, porque vas a ver que se te pegotea todo. Que se te rompe todo, decís qué mierda hice. te tentás, decís agarro harina, le tiro más harina para que esto se ponga más duro. Los dedos, claro, no, nada, mam. A tripa y voluntad. Sí. Le das contra la mesada. Nunca como, mejor dicho. Sí, como si fuera alguna parienta. Vas a ver que a los 5 o 10 minutos la masa otra vez se vuelve suave y no se te pega más. Lo que tenés que hacer es que esa manteca se integre, entonces te quede darle. Persevera y triunfarás, boludo. Persevera y triunfarás, mam. Haces un bollo con toda esta masa y lo dejas descansar 10 minutos tapado. Perdón, ¿es la famosa frase despacito y con saliva Poro se cogió a la prima o no? Ponele con saliva y con paciencia. No sé, mam. Todo es posible. Cuando tenés esta masa ya lista, la dejas descansar un toquecito tapada 10 minutos porque acá lo que hiciste fue generar gluten y si acá tratás de darle forma, vuelve. Es como un chicle. Entonces vos la apretás, vuelve. Como una prima. después de estos 10 minutos, esta receta que te doy yo más o menos es un kilo de masa. No te hagas una rosca un kilo porque es una rueda de camión, boludo. Yo lo que hice, dividí, hice una de medio y dos de 250. Esa es una, 250 es la que tenían ustedes en la mano. La de medio quedó en casa porque el peaje es así. Ay, sí, hay que pagar. Claro, haces bollitos, le das, ahí sí agarras un poco de harina, te enharinas las manos, enharinas la mesa. Tratás de que quede lisa, completamente lisa el bollo. Y en ese momento agarrás algo punzante, como si fuera un palo de amasar. No me quiero meter en la sección, pero dígame. Yo vi en Cocineros Argentinos y le pido perdón a la Pipi. Le dieron con sí, señor, el codancio. Sí, señor. ¿Es correcto? Es correcto. Yo no lo pude hacer en la nota que van a ver porque tengo dos manos y con qué se acaba la foto. Con la chota. Claro. Tiene sentido. ¿Vos con qué amasa? Claro, con qué amaso, man. Claro, sí, señor. Lo que puede decir, por ahí hay gente que le das quito y ya hay el codo. Te enharinas el codo, se lo clavas en el medio, como si fuera la de una toma de Steam Austin. ¡Pum! Sí. Se lo clavas así y haces como un movimiento circular con tu codito, claro, hasta que toques la mesada y ahí te queda un pequeño agujerito en la rosca. Después la levantás, eso lo van a ver bien en foto, la levantás y la vas pasando por tus manos, vas agrandando ese agujerito. ¡Epa! agrandando. Claro, y vas a ver que se te empieza a formar una rosca hermosa. Hacelo grande el agujero porque cuando la rosca leve se va a achicar el agujero. Una vez que la tenés formada, la pones en la placa que vas a enmantecar, que va a ir al horno. La pintás con huevo y la llevas a un lugar cálido de tu casa, más o menos 2 horitas, va a elevar. Cuando eleva, la metes en el horno a 180 grados aproximadamente. Ponele que la rosca, si tiene 250 gramos, no sé, menos de 20 minutos, la mandás sin decorar, ¿eh? A los 10 minutos la sacás, pones tu crema pastelera fría en una manga, se la tirás todo por arriba y le das últimos 10 minutos de cocción a la rosca. Cuando ya está, la dejas enfriar y si te gusta esa mierda de gelatina redonda que parece guinda, pero no lo es, se la pones y si no, le tirás chip de chocolate. Huevo de chocolate, mayonesa, qué sé yo. Y a comerla. Y a comerla, mam. Mientras ves Jesus Christ. Impresionante la comerla, quizás el mejor a comerla hasta Galáctico la fecha. Galáctico el día de a comerla de Pascua que tuvimos antes de irnos. Sí. Quisiera aprovechar que está el doctor acá. Sí, también. A full, porque es una persona muy importante. Nada, para este simplemente grupo. Nosotros estábamos hablando con Nico afuera, charlábamos un poco de que hoy vino Chahu. La verdad es que nosotros simplemente quisiéramos decir que Chahu pasó una semana un poco de mierda. Y la verdad que quisiéramos nada más que agradecerle de parte de todo el equipo que hace ASPE, de todo lo por su trabajo, pero más que nada porque él siempre está ahí, ¿no? Siempre está con nosotros, siempre le mete ese color. Vino, la verdad que a apoyarnos y a tener buena onda, pero sobre todo a que le demos un abrazo. Y eso es lo que le dimos, un abrazo gigante. Y nada, simplemente nos dijo algo muy lindo del Voscast, que él no había venido, que realmente cuando Zapia Cop hizo su ingreso, le levantó el ánimo y entendió cuando todos ustedes nos dicen, che, me levantaron el día. No Chahu siempre salí en que nos guía, que nos da un buen consejo, que nos da una mano para todo. Y las familias son así, siempre en las malas mucho más, ahí vamos a estar. Obviamente que estamos hiper contentos que haya venido, creo que eso habla del producto que hacemos y del grupo que somos. Nico, con plenitud, Alonso, me interesaría que digas. Bueno, no, un poco lo que dijiste y creo que estamos acá también para darle un mensaje de energía a Chahu para que se sienta acompañado, para que se sienta con gente, para que sienta que lo queremos. Que por más que lo sabe, aparte me gustaría invitar a la gente de ASPE Gamers, si quiere sumarse al saludo, a este gran abrazo enérgico para él, que estoy seguro que le va a venir excelente, es un tipazo y se lo merece. Los queremos ver pasar por ASPE Gamers a poner algo lindo para... Sinceramente, Fede es una de las personas que más respeto en la vida y ver que haya venido hoy cuando podría no haberlo hecho, no había necesidad. A mí me pasó lo mismo. Realmente me pareció increíble. Confirma y... la frase. Exactamente, que sí. Por lo menos pienso yo que todos queremos ser chavos. Sí, sinceramente sí, es un ejemplo en todos los aspectos de la vida. La verdad, como manejó este asunto, a mí me sorprendió bastante. Y bueno, desde acá siempre le decíamos lo mejor para él y para su familia todo el tiempo. Un abrazo grandísimo, pues la verdad que... Nada, Juanca tiene... Nosotros siempre lo jugamos un toque con la flia y toda esa pelota, pero realmente hay que administrarse el tiempo para poder venir y poder participar con nosotros. Y no solo viene, sino que es parte de nuestro equipo, sea fundamental, sí, pieza. Y ASPE para él representa muchísimo. Tal cual. Y por eso le dedica lo que él quiere dedicar porque le hace bien. Y creo que ASPE tiene un poco eso, o todo este mundo hermoso, porque los chicos acá, Max y Nico, también lo sienten así. Creo que hacer lo que hacemos nos llena el alma. Y con Chahu supongo que ha pasado lo mismo. Bueno, y nada, y también saludar a Facundo Meneses y su compañero que también vino, que nos vino a hacer una nota que habían pasado por ASPE Gamers a poner, mirá, estamos en un trabajo para la facultad, quisiéramos hacer una entrevista. Debe estar en su mansión de oro. Sea. En Derqui. Queríamos mandar un abrazo. King.com, pero flaco. Sí, un abrazo gigante, muchas gracias por haber venido, haber tenido una entrevista con nosotros. Por último, le dejo las palabras a los dos barbas más buena onda del mundo gamer, cómo la pasaron en las aperturas, en el programa, etcétera. La pasé más que bien, me he reído como nunca en los últimos no sé cuántos meses. Sí, inclusive más que la última vez que vinimos, que fue buenísima también, así que zarpado. Y creo que hubo momentos muy épicos en el día de hoy, así que les agradezco la invitación y la buena onda. Y las super secciones que tenían armadas, que no, la verdad súper cómodas. Es más, ahora que lo pienso le voy a pegar el link en ASPE Gamer de la película y que todos comenten sus impresiones abajo. Sí, y a ver, Maxilón, nos vamos con tu opinión. Bueno, no, simplemente una vez más, misión cumplida me parece, de parte de todos creo, porque la verdad que salió un programa muy lindo, muy redondo, me encantó la intro, me encantó hacerla. Estaba un poco nervioso al principio por el tema de cómo buscarle la onda y qué sé yo, pero... Creo que salió bien, no sé, veremos después el producto terminado. Después lo agarra Illo y lo hace de vuelta todo. Y le mete todo. No, nada, eso. Simplemente, bueno, a ustedes, de vuelta, lo de siempre. Gracias por la oportunidad, gracias por la puerta abierta, gracias por el espacio que nos dan siempre, gracias por pensar en nosotros, gracias por todo eso. Recuerden todos, spreadshotnews.com, ingresan ahí todos los jueves. sale el podcast de los muchachos de ahí siempre tempranito, incluso quizás a la madrugada, ya a veces. 0:30 horas disponible. Es verdad, y yo y trato de escucharlo ahí. Bastante contenido digital, tienen varios videos. Expreso News TV en YouTube. También están haciendo los grandes Ultra Beam los sábados a las 3 de la tarde, más o menos. Sí, no todos los sábados. Un sábado 26, por mes por ahora. El sábado 26 vamos a hacer uno con el. Hicieron del Garden Flight, ¿no? Del, sí, claro, vamos a volver a hacer. Vos hiciste del XCOM y cada tanto en tu. ¿Cómo es el canal de Twitch de Spreadshot? El de Spreadshot es de Spreadshot News. Sí. Y yo tengo el mío propio, que es MonkeyBot 9K, que ahí hago el Alan Wake porque la gente votó que tenía que jugar ese juego. Y dije, si voy a sufrirlo, por lo menos que la gente se entretenga mientras, ¿no? Y está usted también. Está muy copado todo el contenido ahí en video que hacen los chicos. Ingresen a Spreadshot News TV ahí y en el Ultramim en Twitch, twitch.com/Spreadshot News. Ahí los pueden ver a los chicos jugar todo lo que están jugando, que la verdad es un placer ir compartiendo ahí en el chat, lo bardeamos, lo decimos, murió Rama, que Rama Rossi III no muera y todo esas filadas. Nada, quisiera decirle, nada, muchas gracias por haber venido a los dos. La verdad que siempre tiene una onda del carajo, siempre la paso increíble. Son de los invitados que más disfruto que venga al programa, lo quiero decir públicamente. Son dos profesionales del carajo. Esa es una realidad. Lo disfruto también porque son buenas personas, buena onda, tiene un poco de todo. Los invitamos a que sepan que tenemos un canal de donaciones en Aspen, donde pueden pasar y donar los marquís que les sobren. Sí, por ahí en la principal, en aspen.com.ar, está el cartel ahí, ustedes lo buscan y ahí ya. Exactamente, piensen que el chino 100 pesos no me compra una Coca-Cola, así que intenten ser buena onda. No, mentira. Realmente les queremos agradecer a todas las personas que participaron en las donaciones de Aspen. Nosotros abrimos un canal hace poco, tuvimos ya algunos donantes, así que muchas gracias por eso. Nada, para que todo esto siga, para que el lunes que viene te vuelva a sorprender, te vuelva a hacer pasar un lindo momento. La verdad, pasé un momento increíble en este programa. Aprendí, me divertí, tuvimos una parte de literatura, tuvimos FPS bélicos y la historia retro de eso. Tuvimos una comerla fantástico, tuvimos un debate buenísimo. La verdad que ha sido muy divertido. Un saludo a todos los que están siguiendo las aperturas 2014. Muchas gracias por eso. Sepan que la octava apertura es la última de las aperturas de este programa 2014. Estén preparados porque se vienen grandes momentos. Y quisiera decir públicamente que Barba Negra y Barba Roja se suman al staff de Exótico claramente. ¡Bueno! Así que ahí está. Sépanlo muy pronto. La media sorpresa que faltaba acá para los chicos. Muy pronto en aspe.com. Morgan Freeman un poroto, malo. Que nos vamos. Chau. Live and let die.